En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuando se entra en un ascensor y se coincide con alguien que está escribiendo, leyendo un mensaje de WhatsApp, ya se sabe lo siguiente: se irá sin despedirse. No es una cuestión de educación, es una cuestión de que WhatsApp nos mete en un mundo paralelo y el mundo de quien está al teléfono empieza y acaba en la pantalla. También es una cuestión de falsas expectativas. Creemos que la gente que está al otro lado nos dice algo cierto, pero no nos dice algo que no se atreve a decir fuera. También nos hemos creído que es una herramienta de trabajo y no lo es. No hay negocios en WhatsApp, nadie hace su trabajo en WhatsApp. Es como mucho una puerta a otra dimensión, pero una puerta a otra dimensión en la que no hay nada ni nadie, menos la verdad. Perdemos el tiempo escribiéndonos con un espejo distorsionado y nos hemos olvidado de decir hola y adiós a quien es de carne y hueso. Hemos preferido la mentira a la verdad y WhatsApp ha entrado en nuestras vidas porque nos ofrece falsedades reconfortantes. Acaba de comenzar La Rosa de los Vientos, una etiqueta, tenéis una etiqueta en Twitter, almohadilla rosa vientos. Estaremos con todos vosotros en desde ahora y hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero. Insistimos, esto es La Rosa de los Vientos. Hemos preparado un programa más que especial, un programa que no se puede escuchar en WhatsApp, un programa diferente que se escucha a través de diversas plataformas y por supuesto de la radio, que esta semana ha celebrado su día grande. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, pilotando la nave, está Miguel Jurado, en la dirección Silvia Casasola, en redacción y producción Javier Sevillano. Hoy vamos a conocer historias fascinantes de casos de niños que se han salvado gracias a sus amigos invisibles, pero amigos de carne y hueso, son animales, y también vamos a saber algo más sobre lo que fue la caza de brujas. También vamos a conocer, y serán juicios a la historia, algo sobre Newton, sobre la manzana de Newton y sobre descubrimientos científicos casuales. La casualidad que sale al socorro de las personas y de algunos científicos. También vamos a hablar de respiración en Eureka con Mado Martínez y conoceremos algo más sobre el crack del 29 que originó la crisis económica más brutal del siglo XX. Y atención a este detalle, ojo al dato que decía aquel: en 100 años los insectos desaparecerán. Ya se están notando los efectos, el más grave, mucho más grave de lo que pensamos. Es una de las señales que nos va a contar Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. También vamos a hablar de cine con José Manuel Escribano en su callejón. Además, tendremos a un personaje esta noche, lo vamos a tener unos minutos, un personaje cuya vida se llevó al cine. Él es el Lobo, el espía más importante, atrevido y arriesgado de la historia de nuestro país. Él es Mikel Lejarza, que acompaña a Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Pues nervioso. Mikel Lejarza, el lobo, se infiltró hace 45 años en ETA y consiguió que detuvieran a más de 300 terroristas. Desde entonces hasta el día de hoy ha luchado contra el narcotráfico, el terrorismo yihadista, se ha infiltrado en medios de comunicación o ha colaborado con la DEA estadounidense. El próximo jueves sacamos él y yo el libro de su vida, Yo confieso, 45 años de espía. Hoy arrancamos la promoción aquí, en mi querida La Rosa de los Vientos. Y nosotros estamos encantados de contar contigo y contar con Mikel Lejarza, con el lobo, en estos micrófonos. Decimos el espía más importante de la historia de nuestro país, y no es una metáfora, no es una exageración, es la realidad. Sí, porque lo que la gente, hay todavía mucha gente que cree que Mikel Lejarza se infiltró hace 45 años en ETA y ahí acabó su vida de espía. Por eso lo que contamos en el libro son eso, efectivamente lo de ETA, pero lo que pasó 44 años. Yo creo que la gente podrá opinar cuando se entere de todo, entre otras cosas, lo que ya nos va a contar hoy. Hoy vamos a contarle cosas dentro de unos minutos, pero también, por supuesto, pistas para descubrir el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos presenta Silvia Casasola. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Mikel, al otro lado de las ondas, que nos está esperando. Pero que vamos, que estamos encantados. Que en esta semana que se ha estado celebrando, nuestro compañero la está celebrando toda la semana, Carlos Alsina, esa festividad de la radio maravillosa, que tengamos a Mikel, tengamos esta oportunidad, y confesándose en La Rosa de los Vientos por primera vez, de verdad que es un lujazo. Así que invitamos a todos los oyentes a que estén muy pendientes de sus declaraciones, porque merece mucho la pena. Y bueno, pues comentando cosas que están de actualidad, pues como sabéis, está a punto de celebrarse ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, y yo pues he querido esta noche tener en el concurso a pintores. No son de arte contemporáneo, pero sí son maestros del arte que dejaron una huella y un sello imborrable por los siglos de los siglos. Y aquí va la primera pista. ¿De quién os estoy hablando? Si siendo un jovenzuelo ya se le despertó su vocación de pintor. Las opciones que os damos son Velázquez, Rembrandt o Van Gogh. Ya sabéis que con almohadilla Rosa Vientos en Twitter o en el correo rosa.vientos@onda0.es podéis participar, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros a lo largo de la noche tendrá la suerte de ganar un detalle del programa. La 1:09, hora de comenzar. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Una materia reservada que esta noche se viste de gala para recibir a Fernando Rueda y a Mikel Lejarza, a El Lobo. En unas horas se publica el libro Yo confieso, las memorias de esta espía, escritas por él y por ti, Fernando Rueda. Muy sí, buenas. Muy buenas. Es duro y es difícil acercarse a un libro en el cual Mikel Lejarza ha decidido contarlo todo. Y cuando digo todo, es porque ha decidido contar hasta lo que algunos piensan que no debería haber contado. Incluso, él reconoce en varios momentos que cuenta cosas de las cuales no está orgulloso. Es decir, que bueno, pertenecen a un momento, pertenecen a una etapa, y él actuó como tenía que actuar en esa etapa. Lo que sí quiero decir antes de que entre Mikel es que esta sinceridad tan aplastante, sin embargo, le faltaba un elemento. Y es que Mikel, cuando hablábamos, no contaba, no profundizaba en sus propios sufrimientos, en sus propios problemas, en sus propias desgracias. Y todo eso hemos conseguido que también esté ahí presente en el libro, porque el libro lo hemos hecho Mikel y yo, pero también lo hemos lo ha hecho Mamen, la mujer de Mikel, que aporta una visión absolutamente alucinante al libro, de esa intimidad, de esas cosas que Mikel, bueno, que quizás él no habría contado. Vamos a saludarlo ya porque merece la pena escuchar su voz. Para nosotros es un orgullo y un honor contar con su presencia. Con Mikel Lejarza. Mikel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con pena y tristeza de no poder estar con vosotros ahí. Bueno, pero ya se ha estado una ocasión y nos brindas tu voz y tu testimonio, que ya es mucho para nosotros, ¿eh? Pues encantado de hablar con vosotros, de verdad. Una historia hecha con mil conversaciones que has mantenido con Fernando para mostrar esa historia de casi medio siglo en el mundo del espionaje, un mundo del espionaje que no has dejado nunca. Pues no. Bueno, realmente ahora quizás es cuando me estoy retirado, ¿no? Pero bueno, siempre al servicio de España, ¿eh? O sea que realmente, una persona que trabaja en unos servicios secretos, dejar no deja nunca, ¿no? Es una cosa que, a no ser que te echen, ¿no? Pero aún así, tú seguirás trabajando para quien trabajas. Al fin y al cabo, trabajamos para España, para el bien de España, ¿no? Tú cuentas en tu libro una serie de historias, muchísimas, vamos a contar algunas hoy, pero es una historia de valentía, pero también es una historia de olvidos, cómo los superiores, los comandantes, los servicios secretos, en alguna ocasión te han dejado un poquito vendido, ¿eh? Sí, es una historia en la cual yo he intentado, Fernando lo sabe muy bien, desnudarme completamente, ¿no? O sea, que no, esto no es una historia de leyendas ni de mitos. Esto es una historia real en la cual hemos tenido que comprimir en 400 páginas. Es difícil, bueno, porque es una vida muy completa, muy llena. Cada minuto cuenta, cada segundo incluso, ¿no? O sea que es una vida muy complicada, muy difícil, y comprimirlo en un libro, pues, es difícil. Complicadito, Fernando. Una vida que conocemos por esa película, que hay muchas cosas que hay que discutir, y ahora lo hacemos. La película El Lobo, Mikel Lejarza, o tendríamos que llamarte Mikel Ruiz. Porque es uno de los nombres que tuviste, ¿no? Sí, pero seguiremos siempre con el nombre de Mikel Lejarza, ¿no? Evidentemente. es donde nació el lobo, ¿no? O sea, claro. Pero es una historia fascinante, de las muchas historias fascinantes, divertidas, simpáticas que ha vivido Mikel en toda su vida, ¿no? Es una historia real. Es una historia real en la cual, lógicamente, tengo que decir la verdad, hay muchas cosas de las que no se pueden decir. Incluso las que se dicen a veces hieren. Yo sé que después de este libro hay un antes y un después. He tenido muchos enemigos a lo largo de mi vida. Posiblemente ahora pues tenga más. Es lo más probable, ¿no? Mikel, en el libro hay un momento, por la pregunta que ha hecho Bruno, hay un momento en el que se produce, la historia empieza, el libro empieza en tu infiltración en ETA, que es realmente tu momento, tu primer momento como espía. Hay un momento en el cual, después de toda la infiltración que narras con todo detalle, hay un momento en el que se están produciendo una redada contra ETA y tú eres parte de ETA y, por lo tanto, parte de la redada. Y hay un mando del servicio secreto que, cuando dicen pueden matar a Mikel, nadie sabe que es un miembro de ETA, que dice: el lobo, allá él. Si cae, que caiga. Bueno, tú sabes muy bien, Fernando, hemos hablado mucho de esto y sabes que siempre te he dicho lo mismo, y esta es la realidad, es que yo siempre trabajé con todo mi corazón, con toda mi alma, ¿no? Pero luego, con el tiempo, vas viendo la realidad de las cosas, ¿no? Poco a poco. Entonces era muy jovencito, yo me entregaba entero. Después surgen, y en el libro lo vemos, muchísimas cosas más, muchos trabajos más. Pero te das cuenta Y aunque ya entonces, en algunas ocasiones, también me lo dijeron algunos compañeros, te das cuenta de que esto empezó, pero empezó pensando en que, bueno, este muchacho, este chaval, pues algo hará, ¿no? Y algo hará, quiere decir, posiblemente, pues algún comando caerá, o a lo mejor tenemos suerte que caerá uno más. Entonces, ninguno era consciente de lo que podía, se podía llegar, ¿no? A lo que se llegó, o sea que no se imaginaba ni nada, ni por el forro, o sea, como decimos vulgarmente, ¿no? O sea que el problema es de que cuando sigue avanzando y cuando llega un momento en el que ellos ven que ya en Madrid hay una redada importante, la primera, pues ya les importa un carajo, ¿no? O les importa un carajo. Yo al fin y al cabo era un agente negro, un agente externo, ¿no? O sea que yo no estaba como funcionario dentro del servicio. Bueno, lo importante era sacar algo que les pudiera venir bien al servicio entonces, que estaba en un momento de caída total, después de la muerte del asesinato de Carrero Blanco, ¿no? Entonces, el que tuvieran alguien que pudiera hacer algo que les pudiera a ellos valer, pues ya era importante para ellos. No pensaban en ningún momento en que pudiera llegar a lo que llegamos. Quizás había un par de compañeros que sí, ¿no? Los dos principales que me captaron, ¿no? Tú sabes, Fernando, yo hablo con mucho cariño de Paco y Emiliano, que son los que realmente me captaron y creían en mí. Quizás ellos sí pensaban que podía llegar a mucho más, ¿no? Y yo también, porque yo puse todo mi corazón en ello y realmente estaba convencido de que podía llegar a más. De hecho, por mí hubiera seguido y hubiera llegado hasta el final. Ya sé que en la película El Lobo hay muchas incorrecciones, pero ese momento en el que cae la cúpula de ETA, en esa ocasión, gracias a la labor que tú habías realizado, que El Lobo había realizado, y dio una serie de datos y cayó la cúpula de ETA. Ese momento que en la película se recuerda, en la película interpretada por Eduardo Noriega, que hace de ti, se recuerda de esta forma. Importante operación anti-ETA. Como veníamos informando desde primeras horas de la noche, se están produciendo una serie de actuaciones policiales contra la banda terrorista en toda España, que estarían provocando numerosas detenciones en cadena. En Madrid varios etarras provocaron un incendio cuando la policía se disponía a detenerlos en un piso. Están cayendo todos. También se han desarticulado diversos comandos en Barcelona y las Vascongadas. Hemos usado abundante documentación, armas y explosivos dispuestos para la realización de atentados. Esto se acababa, Maya. No te vengas abajo. Saldremos de esta y reorganizaremos sus planes. Solo quedamos tú y yo. Lobo ha terminado su trabajo. ¿Eras tú? He estado follando con un chacurra desde que te conocí. No soy un chacurra. ¿Cómo has podido traicionarnos? Yo también soy vasco. Ningún vasco traiciona a su pueblo. Vosotros no sois mi pueblo. Sois una pandilla de fanáticos. Me das asco. Miquel, lo que hiciste fue espectacular, aunque la película hay que hacer algún matiz, ¿no? Sí, hay una espina que tengo clavada, que es cuando la película empieza, que parece que me compran y todo esto. No sé, el guionista del logo no sé cómo hizo esto, ¿no? Realmente porque esto no tiene nada que ver con la realidad. Yo era un agente del servicio, no conocía a ETA, yo si no sabía lo que era ETA, no sabía ni lo que significaban las siglas de ETA siquiera, o sea, empecé de cero. En el libro se cuenta, y se cuenta bien, ¿no? Es que hay una diferencia que yo resumo muy rápidamente, y es que hay la diferencia entre infiltrado y traidor. Traidor es cuando alguien pertenece a una banda terrorista y pasa a trabajar para los servicios secretos. El infiltrado es alguien que trabaja en un servicio secreto y se infiltra en una organización. Mikel no pertenecía a ETA antes de su infiltración. Es captado por el servicio secreto y después él se busca los medios, porque efectivamente no conoce a nadie, ¿no, Mikel? Así es, así es. Del fragmento este que he escuchado, que bueno, oye, impacta al que no lo conoce, etcétera, ¿no? Pero del fragmento este que he escuchado, lo más real de todo es cuando se oye eso de sois unos fanáticos, ¿no? Sí, que lo repites en varias ocasiones, ¿no? Sí, sí. Realmente yo creo que es lo más acertado, porque pues, lo que eran los fanáticos que iban diciendo que iban por unos ideales y no es verdad. O sea, que había mucho que hablar de esto, ¿no? A mí me gustaría, Mikel, hacer hincapié un poco en el papel que han jugado las mujeres también en todo esto, ¿no? Porque tú tenías una pareja cuando te ficharon y de alguna forma también te ayudó a infiltrarte en ETA, pero es que luego, antes se hacía mención, Fernando, de tu mujer, de Mamen, de lo importante que ha sido para ti tener a Mamen, porque yo creo que aquí a mí me ha encantado cómo cuentas, cómo la conociste, ¿no? Ese momento tan importante, la cantidad de pretendientes que tenía ella y lo valiente que fue en confiar en ti, en estar contigo en todo momento. Y ella, de algún modo, también ha tenido muchísimo poder de observación y te ha ayudado en varias ocasiones, en varias misiones, y te ha dado pie a que siguieras investigando. Bueno, realmente yo creo que me ha superado, porque tiene una intuición impresionante, un oído de miedo, está puesta a cuatro conversaciones. O sea, la verdad que hubiera sido más agente que yo. Bueno, no, me ha ayudado todo, vamos. O sea, yo, si no hubiera sido por ella, yo ahora no estaría vivo. Estoy convencido, vamos. O sea que tener un gran hombre es un gran hombre cuando tiene una gran mujer al lado. Si no es lo mismo. Es importantísimo. Las mujeres juegan un papel importante, ¿no? Precisamente en esta historia han jugado un papel importantísimo en diferentes momentos. El papel de mi mujer ha sido trascendental. Además, cuidado, y en el libro la gente lo leerá, con situaciones complicadísimas, situaciones muy duras, tristes y duras. O sea, que es que puedo contar una de ellas, una anécdota que la gente va a entender, porque al final lo que yo veo que cuenta Mamen es el día a día, es lo que más nos toca a nosotros, ¿no? Que tenéis un niño, y en ese momento Mamen lo registra en el libro de familia como hijo de madre soltera, y lo registra como hijo de madre soltera sabiendo perfectamente que quién es su pareja, por un claro motivo, porque en aquel momento, si no me equivoco y me corriges, Mikel, te llamas José Miguel Casas Ferrer, pero es que unos meses después pasas a ser Julio Forcada Serrano. Y obviamente no podíais escribir al niño como padre de alguien que en realidad no sabíamos cuántos meses iba a los pocos meses a existir. Era otro nombre diferente, y a los pocos más otra vez, ¿no? Así. Era una cosa constante, ¿no? Muy complicado. La verdad que la valía y la valentía de Mamen al adaptarse a esta vida, pudiendo haberlo tenido todo, porque lo podía haber tenido todo, lo tenía todo en la mano, ¿no? Y lanzarse a esta vida tan complicada y tan difícil. Después de ciertas cosas que bueno, ahí contamos que es donde se refleja lo que es la vida, ¿no? Lo que tiene que pasar. Y la verdad que es terrible el ver cómo una mujer que, como he dicho, teniéndolo todo y pudiendo haber vivido una vida impresionante, pues se lanzó a vivir una vida así. Y ojo, y ahí seguimos, ¿no? O sea, que no es que haya sido cuestión de ciertos años, sino de toda una vida. El amor. La sedujiste con tu personalidad y sabiendo cómo eras, entonces dijo, ya, merece la pena. Hay un detalle, Fernando, tú sabes, y bueno, ahí lo contamos también, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia siempre porque... yo recuerdo una película de Harrison Ford, en la cual pues tenía una novia, él empieza a trabajar para la CIA y va en el avión con el director de la CIA, le llama a la novia y le dice al director, ¿y qué le digo? Pues dile que eres agente de la CIA. Y le dice que soy agente de la CIA, voy con el director, y la otra pues se parte de risa, ¿no? Y el director le dice, es que claro, si dices la verdad no se va a creer. A mí me pasa una cosa no tan así, más pequeña lógicamente, pero una cosa similar también, ¿no? O sea, luego pues no sé, pero yo creo que también a las personas así como yo, pues estamos rodeados de cierto halo de misterio y quizás pues todas estas cosas también influyen un poquito, ¿no? Y digo, Miguel, que la siguiente cuestión te la hago con la admiración profunda, el respeto inmenso. Sé que eres una persona que has hecho mucho por este país, por España, y que sigues trabajando. En la contraportada del libro se puede leer con otro nombre, 2019, con otro nombre, Miquel Ejarza sigue trabajando para el CNI. Esta es su vida, esta es la historia. El CNI, el mundo de los espías, no es el gobierno, es el Estado, es diferente, pero yo como la persona que te pregunto, no puedo obviar este asunto. Hace muy pocos días, ayer mismo, se convocaban elecciones. Los espías, ¿a quién prefieren? Los espías son rojos, azules, morados, naranjas, verdes. ¿Por qué se decantan? Porque la importancia, aunque no se vea, de los espías es bastante en este asunto. Los espías no se deben de encantar por nadie. Los espías deben trabajar para el Estado. Y es una palabra que ya estamos olvidando, la palabra Estado, ¿no? Porque parece que de muchos años hacia aquí lo único que importa es el gobierno, el partido, etcétera, ¿no? Y no hay que olvidar que luchamos por el Estado, trabajamos para el Estado. Luego, puede ser que cada uno tenga sus propias ideas, sus propios pensamientos, etcétera, pero bueno, te tienes que morder la lengua y tienes que trabajar para quien hay que trabajar. O sea, que en el momento que, si tú te declinas por un color rojo, azul, verde, ya vamos mal, ¿no? O sea, sí. Por lo que has hablado, por lo que conoces, no tú, digo el mundo del espionaje. ¿Y qué prefieren? ¿Que las cosas sigan como están? ¿Que las cosas cambien? ¿Qué prefieren los espías? No, los espías lo que quieren es que se regularice España, que se arreglen todos los problemas que tenemos, que no son pocos, y hacen, yo sí que puedo decir esto de corazón, que hacen lo que pueden para que cambie esta situación de una vez, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no olvidemos de que siempre, por encima de quien manda, los espías, pues siempre hay alguien, ¿no? Y al final pues no sabemos quién controla al controlador, ¿no? Hay que tener en cuenta que el mundo del espionaje es un mundo en el cual hay muchos lazos de unos con otros, es un mundo de que a veces hay más unión casi con otros servicios que dentro del mismo servicio, etcétera, ¿no? Es un mundo muy complicado, muy difícil. Mira, siguiendo con la actualidad, hemos hablado de las elecciones, pero también en la actualidad se menciona mucho, no sé hasta qué punto es cierto o no, lo que se dice sobre la figura de un policía que juega a ser espía y que no sé si le ha explotado en las manos su creencia. Hablo, por supuesto, de Villarejo. ¿Qué opinión tienes? preferiría no opinar porque si digo lo que opino no va a caer bien. Es bastante, es bastante. Va a ser una bomba, sí. Sí. O sea que, a mí me gustaría comentar una de las cosas que yo creo. Antes decías tú que los espías trabajan para el Estado independientemente del color político que tenga cada uno, ¿no? Pero yo creo que tú has sufrido... He dicho deben de trabajar. Deben. Yo creo que tú has sufrido, Miquel, cuando ha habido cambios en la jefatura del CNI o en su momento del CSIC, dependiendo de quién estaba al mando, el ser agente negro, ¿no? Pues no sé hasta qué punto ha sido cómodo o incómodo trabajar para ciertos jefes, y cuando en su momento comenta y tú confiesas junto a Fernando un suceso que directamente te exilian a México porque no quieren que estés ahí pendiente, y luego te reclutan otra vez, y esas luchas, ¿no?, de poder entre la Guardia Civil y la policía, y un momento muy importante que me gustaría que tú comentaras, que es cuando quieren incluso que secuestréis a uno de los jefes de ETA. Pues es cierto, bueno, lo que venía diciendo es totalmente cierto. Yo he vivido momentos muy complicados, según el cambio de director, ¿no? Cuando cambiaba la cúpula. No es lo mismo un personaje, vuelvo a decir, como yo, que trabajamos desde la oscuridad, en la sombra, a los funcionarios que están dentro, ¿no? Influye mucho quién entre y bueno, esto ya lo vemos realmente en la historia. Hay momentos con algunos muy complicadísimos para mí, en los cuales yo tiro la toalla, me voy cabreadísimo, etcétera, ¿no? Hay otros momentos en los que pues es bastante más sutil el momento para mí, pero influye muchísimo. Es un hecho que es así. Yo la última parte de mi vida, en los últimos 10 años aproximadamente, pues para mí han sido mucho más fáciles, mucho más con un acercamiento dentro del servicio mucho más importante, ¿no?, que en etapas anteriores, cuando en las primeras etapas podía haber sido muchísimo mejor, mucho más fácil incluso, ¿no? O sea que, pero luego hay unas etapas intermedias muy complicadas y muy difíciles, ¿no? Digo que leyendo el libro incluso se puede ver, una de las cosas que cuentas es el cruce casual o no que tuviste con un personaje que ha modificado la historia del siglo XXI, con Mohamed Atta en Madrid. Sí, pero estas son de las cosas que me lo decía más de uno de mis jefes directos, ¿no?, de mis sociedades de caso. Estas casualidades que me ocurrían a mí, ¿no?, que me encontraba con personajes que si vas a buscarlos no los encuentras, lógicamente, pues la verdad fue una casualidad muy muy extraña. Pero bueno, también a veces estas casualidades son porque existe una causalidad, ¿no? Y realmente pues aquí hay una causalidad. Y por eso fue, porque en ese momento yo tampoco sabía que era Mohamed Atta, o sea, quién era, claro, Mohamed Atta, ni lo que era, ¿no? Lo identificaste, pero después cuando lo viste en las fotografías como el jefe del comando que hizo el 11S, que estaba al frente del pilotaje de los aviones. Déjame imagínate que yo en julio lo veo y oigo lo que oigo, y en septiembre es cuando ya estallan los aviones, o sea que... Porque hay que decir que es julio, como tú dices, del año 2001, cuando tú estás en el Café Gijón con varias personas, entre ellos uno, Richard Solomon, que es supuestamente musulmán y supuestamente de la CIA, o supuestamente renegado de la CIA, porque no, mira que lo hemos hablado, pero nunca te terminamos de descifrar. Y el hecho fue que estabais en el Café Gijón, que es el centro de Madrid, la Plaza de Colón, y aparecen, estáis en una mesa varios, aparece un árabe, un alemán estilo Stasi, y un árabe pequeñito. Estos llaman a Salomón, Y, bueno, parece que tienen ahí una pequeña discusión con... Eran tres el año 2001. De año 2001. No año 2019, que también eran tres, pero... No, año 2000. Año 2001. Julio. Y entonces tú llamas al servicio, como hace siempre, y les dices, aquí pasa algo raro, hay estos tres que dicen que van, que se van a Salou, etcétera, etcétera, das la información. Realmente cuando yo llamo y cuento lo que hay, porque además la persona con la cual estaba también, el otro que faltaba, Fernando Vázquez, que había sido el creador del MIP chileno, que yo le pregunto, le digo, ¿qué pasa con esto? Y me dice, no te preocupes, es que le quieren hacer la guerra a Estados Unidos, ¿no? A mí esto, realmente, entre lo que veo, entre lo que oigo, etcétera, me salta chispa. Yo me voy a la cabina de Café Gijón, la cabina que había al fondo, y de allí llamo al servicio, llamo a lo que era de caso entonces, y pues la respuesta que recibo es que a ver si me puedo enterar a dónde van. Y lógicamente, pues sí, yo me entero que van a Salou. Y yo vuelvo a llamar diciendo que van a Salou, y así fue. Así fue. Luego ya, es lo que decimos siempre, Fernando, luego ya el agente negro pasa las informaciones, pero luego ya no sabes lo que va a ocurrir. Por eso luego mi gran sorpresa cuando yo veo que estrellan los aviones y que uno de ellos cuando sale de la fotografía digo, madre mía, pero si este tío lo he tenido delante mío. O sea, es que... Recordar que Mohamed Atta fue uno de los pilotos. Bueno, el primero, el que estaba al frente del comando. Efectivamente, de Al-Qaeda, tan importante que cuando luego Estados Unidos va a atacar, antes de atacar Irak, acusa a Saddam de haberse reunido con Mohamed Atta, cuando en realidad Mohamed Atta se había reunido con un personaje llamado Richard Solomon. Solomon, que era de la CIA o renegado de la CIA, y el cual tú te encontraste aquí en unas horas en las cuales Mohamed Atta, se sabe que estuvo esos días en España, pero no se sabían algunas cosas como esta que tú cuentas. Precisamente en el libro que has hecho con Miquel Jarza, con Lobo, que estamos escuchando, en el libro se puede ver la colaboración, la participación en algunas operaciones en las cuales el espionaje español, o él ha colaborado, ha ayudado, ha dado información en relación con el FBI, con la DEA, que es la agencia antidrogas entre los Estados Unidos. ¿Qué contáis? Pues mira, Miquel empezó con la infiltración en ETA, después estuvo durante 15 años más o menos en otras misiones persiguiendo, identificando etarras y haciendo otro tipo de trabajos. Después estuvo unos años en Barcelona con dos misiones claras. Por un lado, la misión de acabar con Terra Jure, consiguió infiltrar a alguien en Terra Jure, y luego todo la guerra de los medios de comunicación, en los cuales básicamente el gobierno quería impedir que se hicieran con algunos medios de comunicación Mario Conde, y querían darse a otro. Y después, posteriormente, tras una serie de misiones que lleva a cabo, bueno, pues realiza trabajos, unos con el CNI, otros con la Guardia Civil, y otros incluso con la DEA y con el FBI. Ahí realiza misiones antidroga, misiones de búsqueda de personas que le encargan, y ahí tiene incluso la oportunidad, y esto, ya que estamos hablando de Estados Unidos, no me gustaría dejar de decirlo, tiene la oportunidad de cartearse y de a través de un periodista con Donny Brasco, que es Joseph, su verdadero nombre es Joseph Pistone, que se hizo también una película de él y que fue un infiltrado del FBI en la mafia, y que dijo, le transmitió el siguiente mensaje: si Miquel hubiera hecho el trabajo que hizo en España, se refiere a la infiltración en ETA, en Estados Unidos le habrían dado la medalla del Congreso y sería un héroe nacional. Aquí le dieron en 2010 una medalla, que me parece muy bien, pero en realidad no solo fue, no fue una, bueno, aquella, una medalla de aquella forma, ¿no? Sí, porque además te la dieron así como en petit comité, ¿no? Para que no se enterara mucho la gente. Sí, lógicamente, porque, bueno, salió, se filtró que... O no sé si es que yo creo que fue Fernando el que localizó de alguna manera. 2 meses después, sí. Que sí, sí, exactamente. Porque la cosa era que se mantuviera en silencio, ¿no? O sea, que son de esas medallas que se dan y se guardan en un cajón y punto, ¿no? O sea, que... de todos modos, también tengo que decir que fue un detalle muy, muy importante por parte del director, ¿no? Anteriormente, vamos... que no se le hubiera ocurrido a ninguno, ¿no? Y en aquel momento, pues fue un detalle importante porque nadie lo había hecho nunca. Y bueno, tuvo el detalle de incluso invitar a la familia. O sea, es una cosa... Eso en el servicio era una cosa extrañísima, ¿no? El que te vayan a poner una medalla, sea la que fuera, pero que puede estar la familia allí. Y a pesar de que pues fuera un homenaje corto, lo que fuera, pues fue una cosa que no se había hecho nunca. Y yo me aferro a eso, ¿no? Me aferro a que por lo menos fue una cosa que de otra manera no lo hubiera tenido. Es lo que hablábamos antes, que depende quién tengas en la cabeza del servicio, puede ser mejor o peor para ti, ¿no? También se cuenta una de las cosas que explicas y que cuentas tú, Miquel, y Fernando en el libro, en Yo Confieso, es cómo, por orden del gobierno, se evitó en su momento que la figura de Mario Conde interviniera en la compra de unos medios de comunicación. Bueno, era aquel momento, este momento, ese momento de la guerra de las comunicaciones, fue un momento trascendental en España. O sea, es un momento que se ha pasado de largo. No interesa, mejor no, que no se sepa nada, pero realmente fue un momento muy importante. Era un momento en que Mario Conde tenía prácticamente el poder en sus manos. Tenía el poder, estaba a punto de tener todo el poder de los medios de comunicación y él quería ser presidente de España, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Y esto pues le puso los pelos de punta a Felipe González y incluso a Aznar, entonces estaba todavía en oposición, pero los dos estaban de acuerdo en que había que tumbar eso, ¿no? El partido del gobierno, así, pues puso todos los medios y había que hacer todo lo que fuera para que eso no fuera así. Entonces, pues nos cargamos a Mario Conde y cayó todo en manos de Polanco, que era el más cercano al gobierno en aquel momento. Lo que hay que decir en aquel momento es que había una, digo por recordarlo, porque tú fuiste el protagonista en parte de esa historia, y es que en aquel momento se vivía una etapa en toda España de espionaje a tutiplén, que todo el mundo que se preciara tenía que tener su equipo de espías, y que en aquel momento tú trabajabas para el Conde de Godó en La Vanguardia y conoció a Mario Conde, y Mario Conde tenía un equipo súper sofisticado de escuchas, ¿no? Y en Cataluña todo el mundo se dedicaba al espionaje y todo el mundo era tremendo, ¿no? Sí, pero en Cataluña y en España no se entera. Sí, sí, sí. Era, en aquella época era normal el que se controlara. Había muchísima gente especializada en pinchazos. Nosotros fuimos los que pagamos el pato de todo, ¿no? O sea, que porque había que buscar las cabezas de turco, y después de haber hecho un gran trabajo, en el cual pues ya lo contamos ahí, ¿no? Después de haber hecho un gran trabajo, pues nos pusieron como unos delincuentes totales. Cosa que interesaba pues a unos y a otros. Lógicamente, pues lo primero que interesó a La Vanguardia, al gobierno, etcétera, pues bueno, y tú, pues como agente, pues tienes que tragar el sapo, lógicamente. si quieres salvar a tu servicio y quieres salvar que el país siga hacia adelante, pues te comes el sapo, te callas y aguantar, ¿no? ¿Ya estando? Y a partir de ahí, pues es lo de siempre, ¿eh? Pues el lobo molesta. Y estando en Barcelona, Miquel, ahí tuviste mucha baraca, tuviste mucha suerte, porque un poco más y te hacen un atentado con un coche, ¿no? Sí, yo siempre, yo creo que a mí lo que me ha ayudado mucho en toda mi trayectoria ha sido la fe que he tenido, ¿no? Yo soy un hombre creyente, un hombre de fe, y esa fe yo creo que es la que me ha sacado hacia adelante. Porque he vivido tantos momentos difíciles, tantos momentos complicados, tantos momentos insuperables casi, ¿no? Entonces, uno puede pasar de uno, o sea, puede salir de una, puede salir de dos, etcétera, pero de tantas. Y ahí, pues estuvimos a punto, porque tenía un coche bomba preparado para estallar cuando pasáramos. Pero lo que es la vida, que pues cambiamos justo aquel día que ellos tenían previsto. Nosotros habíamos cambiado de coche y cuando pasamos, pues nadie se enteró. Y lo raro del caso es que estábamos rodeados de policías. Aquello estaba rodeado de policías y había un coche allí de tablas, allí con una bomba. Tú precisamente la última vez que estuviste aquí con nosotros, y lo has contado en alguna ocasión, nos explicaste cómo hiciste lo que hiciste, te infiltraste y llegaste a lo más alto en la cúpula de ETA. Dice información que facilitó la desintegración de muchísimas fuerzas y gracias a tu trabajo se salvaron muchas vidas. Y pesase, nos dijiste aquí que se podía haber llegado incluso más lejos. Que había algunos elementos, es lo que deduzco, que había algunos elementos en el poder, sean los que sean, que parece que te frenaron. ¿En alguna ocasión te has llegado a encontrar en todas las cosas que has hecho en estos casi últimos 50 años, te has llegado a encontrar cómo elementos de los buenos no eran tan buenos y hacían cosas para que todo siguiera saliendo mal y que ellos poder tener algo en lo que excusarse? Bueno, yo creo que en el mismo libro relatamos bastante todo esto, ¿no? O sea, por supuesto que, ¿no?, en ese mismo episodio en el cual yo quería seguir hacia adelante y más y tal, yo creo que hubo una borrachera de alegría y de ahí no queda suficiente de sobra, ¿no? Lógicamente, el hecho de que pues aquel muchacho siguiera hacia adelante y pudiéramos controlar allí en Francia los cuatro que quedaban, lógicamente, pues no había visión de futuro en ese momento, ¿no? Y bueno, luego tuvimos lo que tuvimos, ¿no? Que se convirtió en una serpiente mucho más venenosa, lógicamente. Yo hubiera seguido adelante. Quizás me hubiera equivocado, no lo sé, pero vamos, realmente yo estaba dispuesto a seguir adelante. Lo mismo que había llegado allí, a lo mejor, pues, la idea mía de incluso de decir que me pegara un tiro en el hombro y pudiera ir a Francia y pudiera ir allí, hubiera sido el número uno allí, lógicamente, y hubiera ido, el tema hubiera transcurrido pues en plan político de una manera que se hubiera diluido totalmente. La historia de ETA está llena de matices de intereses políticos. Llena. O sea, el terrorismo y el daño que se ha causado y más y tal ha tenido una renta para muchos políticos, ¿no? Esto es una cosa que está ahí, está clara, o sea que lo han rentabilizado muy bien. ¿Pero quién es? Miquel, en tu opinión, ¿eh? Pues lo han rentabilizado, vamos, principalmente lo han rentabilizado, pues lo que no vemos, vemos claro en el PNV, y luego pues también lo han rentabilizado ciertos poderes de no digo del gobierno, ¿no? De los gobiernos, vamos, o sea que pues porque siempre de alguna manera pues la ambición de los puestos, etcétera, el poder, todo esto es un problema grave, ¿no?, dentro de todo esto, o sea que entonces eso lo único que hace es que estos temas pues no terminen nunca, porque todo el mundo quiere quedar bien y todo el mundo, y esto pues dicen que ya hemos llegado al final, pero no hay un final claro. Yo me gustaría añadir una cosa que creo que queda muy patente a lo largo de todo el libro y que se entiende, se entenderá totalmente cuando con la lectura del libro, y es que una gran parte de su vida Mikel ha sido lo que llamamos un agente oscuro, es decir, un agente que no está en nómina en el servicio, pero que cobra todos los meses del servicio. Y es un agente que, por lo tanto, está en la sociedad, obtiene esa información de la sociedad, se la pasa al servicio, pero no sabe qué hace el servicio con esa información. Y me gustaría contar uno de los montones de casos que hay en el libro. Y es que en Barcelona, en los años 90, Mikel recibe la información de uno de sus agentes que trabaja con él, que está liado con la hija, con la amante del hijo mayor de Puyol, que es una argentina, y que va a llevar dinero de la hacia Andorra. Y entonces va a hacer este traslado y estamos hablando de 500 millones de pesetas para ingresar en la banca privada de Andorra. Mikel va en otro coche acompañado de Mamen, y una vez que realizan todo esto informan al servicio de que esto ha ocurrido. Y ahora yo deduzco, porque no contamos la historia, pero yo deduzco, el servicio sabía hace 20 años que la familia Puyol estaba llevando el dinero a Andorra. Y esa información... Miraron para otro lado. Seguro que yo tengo la seguridad, esto ya es una... Esta, de que la recibieron, no uno, sino varios gobiernos. Y que bueno, por lo que fuera, no apareció. Exacto, no uno, varios. ¿No? Claro, claro. Pero ahí son terrenos pantanosos, ¿no? Bueno, pero es que encima, Mikel, también mencionáis en el libro a otro Puyol, que en este caso es el pequeño, sí, y bueno, también tiene relación por esos años con lo del tema de Terrayure. O sea, que es que los Puyol estaban ahí con muchas ramificaciones y no les hacían nada. Este vivió a Perpiñán y, bueno, pues... Pero el tema Puyol es un tema muy complicado porque nunca ha sido intocable siempre, pero no solo porque hay razones por las cuales es intocable, ¿no? Porque si él cayera, no caería él solo, caerían gente muy poderosa, lógicamente, ¿no? Entonces, pues ha sido una cosa que, bueno, tabú, ¿eh? Ha sido tabú. Yo sé que contemos algunas cosas, porque claro, lógicamente hay otras muchas que se pueden contar, ¿no? Pero contemos algunas cosas, pues no gustan nada, molestan mucho, ¿no? O sea que... En este libro, en este trabajo, habrá muchas cosas que molesten, que incomoden, pero bueno, habéis hecho un trabajo excepcional, Fernando Rueda. Además, tenemos que recordar, han pasado 45 años de esa infiltración, de ese momento importantísimo, quizá el más importante en la historia de la lucha contra el terrorismo en nuestro país, de la infiltración de nuestro invitado en la cúpula de ETA, Mikel Lejarza el Lobo, y hemos de recordar que a día de hoy, pasado tanto tiempo, sigue teniendo que estar escondido y tiene que protegerse de lo que le pueda ocurrir. Y eso, efectivamente, hay algo que la gente no hay gente que no lo entiende, porque dice, ya se ha acabado ETA, ya no hay ETA, ya por qué no va a los sitios, por qué no acude a los sitios, por qué no está en La Rosa de los Vientos, no está en Onda Cero, por qué no va a hacer va a estar presente, aunque va a hacer la promoción y se le va a poder escuchar en montones de sitios, por qué no puede estar. Yo simplemente, él lo cuenta en el libro, en el servicio le han dicho que ahora es el momento más peligroso para él. Pero yo añado a eso. En 1998 tuvo lugar el acuerdo de Viernes Santo, en el cual el IRA abandonó las armas. En abril del 2006, 8 años después de ese acuerdo, Dennis Donaldson, que era un infiltrado que tenía el servicio secreto inglés en el IRA, fue asesinado en su casa de campo de un tiro de una escopeta de caza. El IRA y el Sinn Féin negaron tener cualquier vinculación. Dijeron que fue un loco, alguien que le había odiado. ¿Me vas a permitir? Adelante. Porque, claro, es que luego, con el tiempo, siempre hay un loco, claro, lógicamente, ¿no? Pero la verdad, la diferencia y lo bueno para el poder está en que después ya no es un tema de terrorismo. Ya es un asesinato de un delincuente. Ya no, a nadie va a decir si a mí viene un animal de estos cualquier momento y consigue quitarme de medio, lógicamente, ya no van a decir, yo no voy a ser una víctima de terrorismo. Yo voy a ser una víctima de un delincuente. O sea, pues se la ha cargado un delincuente, punto, ¿no? Es lo que tú decías, o sea, que la figura cambia totalmente. Ya es mucho más simple y mucho más fácil, ¿no? O sea, que... Miquel Lejar. Esto también es un detalle que hay que tener en cuenta, o sea, que... Miquel Lejarza, para mí llega el momento oscuro de mi vida, más oscuro. Decía, por desgracia, Miquel Lejarza, el lobo, se está acabando la hora, pero habrá tantas y tantas cosas hay que contar contigo, tantas y tantas hay cosas que reflexionar. La gente, los oyentes, encontrarán muchas informaciones que le gustarán, le apasionarán en este libro, en Yo Confieso. Miquel Lejarza, te admiramos, te respetamos, te queremos y sobre todo el mundo quiere darte las gracias por lo que has hecho, porque gracias a tu trabajo y a tu labor te has jugado tu vida, pero has salvado la vida de mucha gente. Miquel. Muchas gracias a vosotros y, bueno, siempre con vosotros. Y sobre todo, Miquel, que la gente pueda leer este libro tan fantástico que habéis hecho a la par, a la limón, tanto Fernando como tú, y que se puede decir con letras mayúsculas que eres el espía más importante de la historia de España. Muchísimas gracias, de verdad, buenas noches y un abrazo enorme a todos. Fernando Rueda, un abrazo enorme a él por todo su trabajo, por medio siglo. Medio siglo ha pasado de esa infiltración, de ese momento, el más importante de la historia del espionaje, sobre el que tú tanto sabes, tanto que eres el máximo experto de nuestro país. Eso. No, esta es una historia escrita en primera persona, que es lo que da un valor muy especial, que al final él haya querido contar su historia, que es una historia dura, ya lo aviso, que es tremenda, pero yo creo que es lo que hacía falta, una historia de espías contada por un espía. En los países del mundo esto no se permite, también lo digo. No quiero decir que nadie, que ya eres está un libre pionero, impreso, eres un pionero. Pero bueno, adelante. Una historia que está en ese libro, en Yo Confieso, en Roca Editorial, con Fernando Rueda, con Miquel Lejarza. Gracias, Fernando. Un abrazo. Ahora escuchamos en las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después ahí continuamos, ahí quedan muchas cosas por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la nueva hora de programa, una hora en la cual tendremos Casa de Brujas con Alfonso Trinidad y vamos a tener también ahora mismo el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro, que nos va a hablar de cuando los animales protegen a los niños. Hay casos curiosísimos y fascinantes, como curiosísimo y fascinante es lo que ocurrió en 1929 en ese juego ese negro, el crack del 29, el momento más importante en la historia del siglo XX a nivel económico, generó la depresión de los años 30 y posteriormente la guerra mundial y muchas otras cosas. De todo esto hablaremos en la nueva hora de programa, en la nueva hora de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que tenéis una página web, www.ondacero.es, www.ondacero.es, un hashtag, una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos, para todos los comentarios que deseéis aquí en este programa, en La Rosa de los Vientos, que antes de entrar en harina con todos estos temas, os ofrecemos nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dicen? Pues os recordamos que con motivo de una nueva edición de Arco, pues el concurso va sobre pintores. Recordamos que es uno de los pintores más importantes reconocidos en el mundo entero, que siendo muy joven tenía muy claro su vocación por la pintura. Pero aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si terminó sus días en la ruina más absoluta? ¿Velázquez, Rembrandt o Van Gogh? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos nos tenéis que decir cuál de estos tres pintores es el protagonista en el concurso de La Rosa esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. En ocasiones los amigos invisibles de los niños cobran cuerpo, los ayudan, los salvan. Hace muy poco tiempo comentábamos aquí en La Rosa de los Vientos el caso de un oso que había sido el protector de un niño. Casos llamativos, casos espectaculares que hoy comentamos, hay muchos en el círculo secreto. Y lo vamos a hacer con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, muy bien. Hola, Juanjo. Seguimos, pasamos del lobo a hablar de otros animales. Que aquel, que es verdad, aquel caso que comentábamos del oso no es una excepción, es uno más de muchos que existen, ¿no? Hay muchos casos de, efectivamente, de niños criados por animales. Podríamos acudir a la mitología y enseguida nos vendría a la cabeza el caso de Rómulo y Remo con la famosa loba capitolina, aunque eso también puede tener una serie de características propagandísticas, por la idea también fundacional de Roma. Pero luego, dentro de lo que es el periodo más reciente, sí que nos encontramos con muchos casos de estos niños, que a veces también se les califica como niños salvajes, que en muchas ocasiones efectivamente han estado conviviendo durante años con otros animales, con las especies más variadas. Y también es cierto que estos niños pues son una golosina perfecta para muchos científicos, porque todo lo que no pueden hacer en experimentos que irían en contra de la ética para tratar de desentrañar determinados misterios que, por ejemplo, tienen que ver con el aprendizaje humano, con algunas cuestiones de vivir fuera de la sociedad y si luego ese individuo es capaz de volver a ser socializado o no, o hay un periodo de tiempo en el cual nosotros adquirimos las habilidades para vivir con el resto de nuestros congéneres, también para adquirir el idioma, lenguaje, y sin embargo, pasada esa etapa, pues ya no podemos seguir aprendiendo y ya nos quedamos ahí estancados. Hay como un punto de no retorno. Esto que no lo pueden hacer porque no pueden aislar a un niño, pues sin embargo se lo encuentran hecho en muchas ocasiones por niños que han sido abandonados y que conviven con esas, con otras especies. Esos casos, nos has contado algunos, vamos a contarlos. A ti te han llamado mucho la atención los casos de niños que les protegen gallinas y pollos, ¿no? Sí, bueno, los niños pollo. Se llaman, sí, muchas veces lo llaman niños pollo, niños gallina. Pero claro, aquí detrás de estas historias, sobre todo de los niños pollo, nos encontramos con auténticas situaciones bastante escalofriantes, porque si bien en otras ocasiones, como bueno, hablaremos ahora, otros casos son niños que han sido abandonados por diferentes motivos, por ejemplo, pues en un bosque o en la selva, y entonces conviven con animales salvajes, aquí directamente son niños que han quedado recluidos en gallineros por negligencia de sus padres, ¿no? Y de estos hay muchos casos. Por ejemplo, uno así de los... También hay cierto que luego es complicado, y ahora comentaré un caso que está un poco en duda por una información reciente que me he encontrado, pero uno de los casos que parece que está bien constatado es del año 1956, es un niño que se llamaba Kevin Halperny, y este niño vivía en Irlanda. Bueno, pues parece que estuvo durante 7 años en un gallinero. Se enteraron por casualidad porque pasaban por delante del... O sea, que vivía constantemente en el gallinero o lo dejaban ahí con tipo guardería. Claro, exactamente. Más bien es lo segundo, es lo que tú dices, ¿no? Porque lo que aparece ahí es que había otros niños que pasaban por la calle y de pronto vieron pues la zona del gallinero como tapada por unos cartones, las ventanas, y no podían acceder al otro lado. Pero uno de esos niños observó en un momento dado que alguien apartaba el cartón de la, del gallinero, de la ventana, y veía a un niño que no sabía si realmente era un niño o una niña, lo veía al otro lado. Trató de comunicarse con él y el niño no contestaba. Luego también vio que tenía como el pelo muy largo. Entonces, bueno, acudió varias veces a ese lugar tratando de comunicarse con el niño, trató de ir también con otros amigos y finalmente ya acudió con la policía. Y fue cuando entonces descubrieron que efectivamente este niño estaba allí abandonado dentro del gallinero, totalmente desatendido. Y cuando lo sacaron se dieron cuenta que pesaba 12 kilos y medía como 75 centímetros, nada más, para estar allí como en una edad de unos 7 años. Entonces se veía que también tenía raquitismo, porque además había estado en condiciones encerrado en condiciones de oscuridad. Y bueno, cuando ya preguntaron a la madre, porque efectivamente esto es un gallinero, entonces pertenece a una familia, está adosado a un edificio, cuando preguntaron a la madre decía lo que tú señalabas, Silviano, que la madre decía que lo dejaba ahí encerrado cuando ella se iba a hacer compras a un pueblo de al lado, porque además tenían otros hermanos, y los hermanos, que eran varios, eran niños y niñas, iban a la escuela, pero este al parecer lo tenían allí recluido. Claro, las autoridades no se lo terminaron de creer porque decían que parecía que eso no era ese, el estado de este niño no demostraba un o no reflejaba un abandono puntual de unas horas, sino que se veía que era algo bastante más prolongado en el tiempo, y entonces finalmente la condenaron a 9 meses de prisión. ¿Solo? Solamente, en principio, esto es la noticia que yo he encontrado, es del año 56, ¿no? Ya. Sí que hay casos ya más recientes, por ejemplo, este que... Bueno, este es un poco también curioso, este es de los años 70, se da en las Islas Fiji, se llama el niño, es Sunjit Kumar, y este niño fue entregado al abuelo porque al parecer, bueno, la madre murió de parto, se quedó totalmente huérfano, el niño cayó en manos del abuelo, como te decía, el padre se había suicidado anteriormente. Y bueno, el niño padecía epilepsia, y parece ser que allí en la zona, la epilepsia también se le considera en determinadas comunidades de estas islas Fiji, y en aquellos años, que el niño como que estaba poseído por un mal, como una especie de demonio, y traía también un mal augurio a la familia. Entonces eso hizo que, encima que tenía esa enfermedad, que tampoco se comunicaba con el resto de los hermanos, pues lo que hicieron fue meterlo en un gallinero. Allí estuvo, y claro, el problema es que en este caso sí que tenemos una descripción más exacta del comportamiento del niño, y es que efectivamente este Sunjit llegó a adquirir la conducta y el comportamiento de las gallinas. Entonces se habla de que picoteaba el alimento, que saltaba realmente como si fuera una gallina, cacareaba en lugar de hablar, bueno, movía los brazos como si realmente estuviera aleteando. Y prefería dormir en el gallinero a dormir luego en la cama cuando lo rescataron. Porque finalmente resulta que aquí hay como dos versiones. Unos dicen que el niño pudo escaparse en un momento dado y lo encontraron en el camino. Y otros dicen que el abuelo finalmente lo decidió entregar a un asilo. En un asilo de ancianos, que era como la institución de salud que había un poco en la zona. Los que estaban en la institución de salud, en este... asilo de ancianos, tampoco sabían qué hacer con el niño, y lo único que se les ocurría era mantenerle atado a una cama para que no molestara. Madre mía de mi vida. Y así estuvo con pues 22 años en esas condiciones, hasta que finalmente en el año 2004 una mujer neozelandesa, que es Elizabeth Clayton, que pertenecía al Club Rotario de la zona, de las Islas Fiji, fueron a llevar allí con una comitiva. Bueno, ya sabes que el Club Rotario pues realiza una serie de labores filantrópicas, y en este caso lo que hizo fueron llevar una serie de muebles a este asilo. Y fue cuando entonces ella dice que tuvo la experiencia que le cambió su vida, que fue encontrarse con la mirada, cruzar la mirada con este niño. Y a partir de ese momento ya decidió intervenir. Entonces tuvo que incluso enfrentarse a la justicia para que le dieran la custodia, lo consiguió sacar de allí. Ella incluso se había quedado viuda en ese momento, y lo que ocurrió es que vendió todos sus bienes y decidió montar un asilo para niños abandonados. Y entonces vive con ellos, y este niño lo ha conseguido recuperar hasta donde puede, porque nunca ha conseguido volver a hablar, lo que comentábamos un poco antes, que parece que aquí sí que se cumple el tema de que quizás pues pasó una etapa de aprendizaje y ya no ha sido posible socializarlo, o bien en otros casos es que tiene un problema congénito, que es incluso causa del abandono, que también sería algo que nos podemos encontrar aquí, por esa epilepsia, ¿no?, que de alguna manera ya le estigmatizó. Y bueno, pues parece que no ha habido más opción que como digo, tiene ahora 40 años el niño, a veces sigue todavía teniendo un poco comportamiento como una gallina, dicen que incluso picotea a veces las paredes, pero bueno, ya tiene una relación un poco más normal, ha recibido el cariño de esta mujer y está en un entorno donde él ya se puede manejar con gestos, mucho más tranquilo y mejor atendido. O sea, que coge la familia, lo de todos los que tenían el gallinero, era como su familia, ¿no? Todas las gallinas y todas las aves que estaban ahí. Claro, aquí hay una duda, ¿no? Con estos casos, es que nunca sabes si realmente están imitando o realmente llegan como a comunicarse, ¿no? Queda aquí un poco siempre la cuestión. Parece que más bien es lo segundo, no llegan a integrarse hasta el punto de que tengan una comunicación o compartan el mismo código de comportamiento, ¿no? De significados dentro con el resto de las gallinas, igual que cuando están con una manada. Tampoco lo sabemos, ¿no? En el caso de niños lobo y esas cosas. Y por cierto, casos de ese estilo hay muchos, ¿no? De perros y de lobos que protegen a niños. Bueno, aquí tenemos uno que es muy conocido y además está perfectamente también constatado, que es Marcos García, que es este niño lobo de Sierra Morena. Que, bueno, este niño parece que lo vendieron a un pastor también en los años 50. El pastor murió y entonces, bueno, pues él decidió quedarse en las montañas y fue adoptado por una manada de lobos. Incluso parece que él, en principio, él cuenta que ese primer encuentro con la manada de lobos, él estaba en la guarida de los lobos, en la lobera, en una cueva, y de pronto entraron una pareja de lobos, y cuando él prácticamente ya se estaba poniendo la mano en el cuello pensando que le iban a morder, lo que hicieron estos animales fue todo lo contrario, fue empezar un poco como ofrecerle comida, a protegerle, y quedó perfectamente integrado a la manada, ¿no? Hasta el punto de que ya mucho tiempo después, pues un cazador vio en el bosque a una manada de lobos con un niño salvaje, ¿no? Pues totalmente con el pelo largo y tal. Y entonces fue cuando llamó a la Guardia Civil, entonces es cuando ya se empezó a perseguirlo, a tratar ya de cogerlo, y bueno, fue traído a la sociedad. El problema que tienen estos niños es que, claro, la mayoría de ellos no quieren volver, ¿no? O sea, están perfectamente integrados, y uno no sabe también hasta qué punto la socialización o el intento de socializarlos, cuando quizá ya no se pueda hacer, puede suponerles un trauma, ¿no? Y que entonces, les perjudique incluso. Claro. Y luego también, yo aquí en alguna ocasión hemos hablado de también niños cobaya, niños que han sido utilizados en experimentos. El caso, no sé si os acordaréis, de Nick Jenny, una niña, ¿no? Que la tenían en una especie como de también de trastero y tal, o de ático más bien, atada constantemente, y que fue luego, cayó en manos de científicos, y lo que decía, pues es una cuestión también muy golosa para muchos de ellos, para tratar de indagar. Entonces, no sabes si actúan como terapeutas, intentando paliar el daño que puedan tener, el daño psicológico que puedan tener, o bien, en otros casos, lo que se busca es aprovechar la situación para tratar de indagar y hacer el descubrimiento psicológico que pueda, pues eso, condecorar la carrera de un profesional, ¿no? Entonces, hay veces que tienen esa tentación. Y bueno, en este caso sí que sabemos, porque bueno, ya ha concedido entrevistas, es muy conocido Marcos García, está muy muy integrado, yo creo que ya está jubilado también, me parece, y parece que bueno, pues que se ha podido adaptar bastante bien a la sociedad, aunque sí que le siguen agobiando las aglomeraciones, y él se dedicó luego a trabajar de jardinero en un pazo de Galicia, o sea que un poco buscando una situación un poco intermedia entre lo que sería el mundo urbano y el mundo más del aire libre, ¿no? Del campo libre. Parece que hay una diferencia en el comportamiento de esos niños, si los animales que le han protegido son mamíferos o no. Cuando más se parecen a nosotros, entre comillas se parecen, parece que el comportamiento de esos niños se parece más al de esos animales, si es, entre comillas, más humano. Porque, por ejemplo, los casos que hemos conocido y que hay de ayuda, de protección de niños por parte de chimpancés, tiene un comportamiento completamente humano. Claro. Y los chimpancés adquieren un comportamiento completamente humano también. Sí, es que, mira. Y lo son, es evidentemente, son, pero son, bueno. Todos somos animales, creo que nos, ¿no? Entendemos. Todos sí, somos, claro, animales, sí, y evidentemente pero nos sí. Nos parecemos más a los chimpancés que a los pájaros. Claro, ejemplo, sí, ¿no? No, pero lo que tú estás diciendo es muy interesante, porque ocurre, y aquí también lo hemos comentado, ha habido intentos de ver si un animal inferior, dentro de lo que sería un poco la escala intelectual, ¿no? Para entendernos. Cuando tú lo pones a vivir con una familia, si puede adquirir determinados comportamientos muy humanos, ¿no? Si lo estamos humanizando. Por ejemplo, el caso este del chimpancé Nin, que estuvo viviendo con una familia, que salió también muy mal parado, uno de esos experimentos ahora prohibidos, o el caso que también comentamos de un delfín, que incluso se llegó a hacer una especie casi de piscina combinada con una casa, para ver si, bueno, existía una comunicación entre especies. Claro, lo que puede pensarse es si ocurre al revés. Si cuando nosotros somos la especie que vamos a integrarnos dentro de los otros, y nosotros en teoría somos la especie superior intelectualmente, pues tenemos como mayor plasticidad para adaptarnos, ¿no? Y decimos, bueno, rebajamos nuestro nivel y a lo mejor así podemos incluso acceder a ese conocimiento. Pero no parece que esté muy claro, ¿no? Porque los casos que hay, como comentaba antes, no queda claro si realmente llegamos a aprender las cosas o creamos una especie de ficción, claro, como que aprendemos. Tú lo que comentabas de estos casos de niños criados por monos, yo tengo dos historias. Hay una que es de Uganda, John Swabunia, se llama este chico, es de 1991, estuvo criado durante varios años por los monos, parece que hubo un rebelde, un guerrillero que mató a su padre, y entonces él, bueno, con 3 años de edad, se tuvo que ir ya a vivir a la selva, y estuvo viviendo durante bastante tiempo. Entonces dicen que llegaba a imitar, a copiar los gestos, evidentemente trepaba por los árboles, jugaba con los monos, llegaba también a comer con ellos, a recolectar con ellos. Así parece que estuvo como unos 3 años, y la reacción, por lo menos en este caso, es que cuando fue rescatado, que es quizá lo más llamativo, que lo que mostraría un poco ese grado de integración que llegó a tener con el resto de los monos, es que, fue en 1991, una persona lo ve que está viviendo ese niño ahí abandonado con estos monos, llama al resto de miembros de la población, el niño trata de esconderse en un árbol, pero lo encuentran, y es ahí cuando reaccionan el resto de los monos, tirando piedras, ¿no? Realmente protegiendo, como que realmente se estaban llevando uno de los suyos. Eso pasa en muchas ocasiones, ¿eh? Que protegen, claro, son como un miembro de la manada, no lo estés robando, y entonces son agresivos. Claro, entonces aquí nos encontramos con que, bueno, en principio por parte de los monos sí que parece como que lo entendían como algo realmente suyo. Este chico luego no ha podido tampoco, bueno, se le encontró también en un estado pues bastante lamentable, pues tenía muchas llagas, costras, heridas, le faltaba un dedo del pie. No podía comunicarse, no tenía ninguna habilidad para el lenguaje humano. De hecho, parece que por lo que he estado leyendo que seguía igual, seguía comunicándose muy mal. Pero sí que, por ejemplo, le descubrieron, cayó en manos del director de un orfanato cristiano, y él lo adoptó con su familia, con el resto de hijos. Y de pronto le descubrieron una habilidad muy curiosa, y es que tenía una gran habilidad para cantar, tenía una voz muy, muy fina, muy aguda y tal, y entonces lo han metido en un coro. Y ha estado de gira por Estados Unidos, por Europa. Qué curioso. ¿Pero no habla y canta? Pues los datos que yo tengo es que se comunica bastante mal. Y había empezado a adquirir, pero sí que parece que por lo menos imitar la música y eso sí que lo puede hacer bien. Y luego también, otra curiosidad es que también ha sido elegido dentro del equipo olímpico de Uganda como capitán del equipo de fútbol. Entonces, bueno, o sea, que corre que se las pela. Sí, sí, sí. Parece que por lo menos, bueno, en ese sentido sí que ha estado integrado, ¿no? Se ha socializado, ¿no? Hasta cierto punto. Pero luego tenemos otro caso, y este también es muy, muy curioso, porque es una mujer, que es Marina Chapman, es una colombiana que, pues parece que alrededor de los años 50, ella afirma que había estado viviendo con monos capuchinos, que estuvo también abandonada en la selva. Es una historia, su origen es muy nebuloso. No llega a concretar realmente qué es lo que pasó. Dice que su primer recuerdo fue algo así como que ella recuerda como que la están secuestrando dos hombres, recuerda como una mano con un pañuelo que la está tapando la boca, pero no sabe realmente qué es lo que pasó, si la vendieron sus padres. Dice que en aquella época, en determinadas zonas de Colombia, que era habitual que se vendieran estos niños, y la familia era muy pobre, pero no recuerda nada de eso. Y a partir de ahí se ve en la selva, se ve con monos, y cuenta una experiencia de ese primer contacto cuando ella está allí en la selva, muy particular, y es que dice que ella tomó un alimento que le estaba sentando muy mal, un vegetal que parece que era tóxico, y de pronto se le acercó un mono. Ella pensaba que era de una manera como agresiva, y el mono empezó como a empujarlo. La empieza a empujar y la va llevando a una charca donde estaba el agua bastante turbia, y le hace gestos como que beba de esa agua. Claro, con el agua encima no tenía un estado como muy apetecible. Y cuando ella bebe, claro, el agua en esas condiciones, esa agua turbia, lo que hace es que le provoca el vómito, y echó efectivamente la planta, y a partir de ese momento mejoró. Ya dejó de tener el dolor de cabeza, y parece, bueno, pues que ya ahí se crea como un lazo entre este mono, que dice que era un mono, como ella lo recuerda, como un mono anciano, un mono muy adulto, y a partir de ese momento empieza a convivir, se empieza a acercar, se empieza a dar cuenta de que los animales, cuando los monos empiezan a recolectar, pues por ejemplo plátanos y tal, suelen dejar caer alguno y ella lo va cogiendo. Y poco a poco empieza a aprender también a trepar los árboles. Se da cuenta que los monos la empiezan a dejar que conviva con ellos. Y incluso ella se queda esperando mientras los demás se van a cazar o se van a recolectar y luego vuelven con las piezas, ¿no? No deja ser curioso que es el ser humano el que parece que imita la conducta animal. Que también somos animales, pero insisto, parece que nos entendemos, ¿no? Sí, sí, no, aquí ella, de momento, claro, a ver, la historia esto luego tiene un giro, ¿no? Porque esta chica va a ser luego recuperada, va a ser rescatada, entre comillas, de la selva y va a acabar en un burdel. Entonces, durante un tiempo está allí madre en ese... Madre mía de mi vida. Sí, no, por eso digo que ella se apellida Chapman. Entonces, vamos a ver por qué ahora se apellida Chapman. Pero, una cosa, esta chica se supone que cuando aparece en la selva con estos monos, ¿qué edad tiene? Pues se calcula que esto le ocurre cuando tenía 5 años. Y entonces está entre 4 o 5 años, porque ella dice que el recuerdo que tiene es en torno a los 5 años. Pero luego ya está hasta los 9 años, hasta como 4 o 5 años, cree que estaría en la selva. Del burdel pasa luego, es rescatada por una mujer que la integra también en una familia, y esta familia tiene lazos con Inglaterra, y es por lo que adopta el apellido Chapman, y la lleva como niñera a Inglaterra. Y ahora está allí, ella tiene ahora como 60 y tantos años, está casada, no tuvo ningún problema, como comentábamos antes, para socializarse, ¿no?, para recuperar esas habilidades humanas, y se casó con un científico, además, de la zona de Bradford, y en el año 2013 decide escribir sus recuerdos, con ayuda de su hija. National Geographic incluso hace un documental, pero es que está en duda de si esto que vivió es real o no. Hay un doctor, por ejemplo, que dice que cree que puede tener unos recuerdos falsos, que a lo mejor por un trauma que vivió en la infancia se ha creado, ha fabulado toda esta historia de convivencia con los monos y tal para hacer frente a esa situación, porque claro, la trayectoria que ha tenido, pues ya ves tú, de si es real lo del secuestro, luego lo del burdel. ¿Y el burdel cuántos años estuvo? Pues no lo tengo, no lo tengo, bueno, sí, hasta los 14 años, o sea que estuvo allí... 5. También, o sea que fíjate con encima en qué edades, estamos hablando de 10 a 14 años en un burdel, pues... Resulta que, como te digo, eso es lo que ha ocurrido, pero hay otros que cuando hicieron el documental de National Geographic trataron de verificar estos datos. Entonces ahí se le puso, por ejemplo, se hicieron una serie de test psicológicos, viendo un poco cómo reaccionaba cuando le colocaban fotos de estos monos, y por las pruebas que decía el psicólogo, entendía que ella respondía con autenticidad. Pero claro, si el falso recuerdo lo tiene muy arraigado, pues evidentemente no hay manera de diferenciar ese falso recuerdo arraigado de otro que sea falso, ¿no? Y entonces reaccionaría de la misma manera. Sí que también le detectaron, hicieron una serie de radiografías en los huesos de la pierna y vieron que ahí tenía una serie de marcas que indicaban una malnutrición severa en la infancia. Pero claro, tampoco sabemos si es por haber estado viviendo en la selva o por las condiciones de vida que tuvo allí en Colombia, ¿no? Entonces queda un poco... muy nebuloso, porque tenemos esta biografía que se titula La chica sin nombre y el documental de National Geographic, pero ya digo, también queda un poco ahí la duda sobrevolando sobre esta historia, ¿no? Que ella, por lo tanto, ella lo cuenta con bastante detalle, pero sí que es cierto que, por ejemplo, nunca cuenta la historia lineal, ¿no? Ella tiene como flashes, va recordando cosas, pero también estamos hablando de una edad que es entre los 4 y los 9 años, que yo creo que cualquiera de nosotros... Pero es la edad de la formación historia... un poco, ¿no? De hacerte persona. Por cierto, al comienzo del programa, no sé, de la sección del Círculo Secreto, nos has comentado algunos casos de gallinas que protegían a seres humanos y pájaros en general. Hay más casos, hay muchos casos, ¿no? Bueno, hay uno que sí que me gustaría comentar también, porque este nos pilla cerca, con respecto a este de lado de las gallinas, porque es, la llaman así, la menina galilla, que es está en Portugal, ¿no? Y este fue también de hace unos años, y lo digo porque también ha tenido un giro la historia. En los años 70 también es algo parecido a lo anterior, es una niña de 9 años que está encerrada en un gallinero, una familiar de esta niña la lleva en un momento dado al hospital, y es una TS del hospital, quien se da cuenta de que realmente a esta niña le pasa algo raro. Cuando le preguntan, pues comenta como que ha estado con gallinas o algo así. Y entonces ella llega, la TS, esta mujer, llega a ir otra vez al gallinero, al lugar, y efectivamente la encuentra luego allí, en condiciones de oscuridad, y a partir de ahí salta a los medios, salta a la prensa. Y hay un montón de titulares, se puede ver por internet la prensa de la época, pues hablando efectivamente de la niña gallina, ¿no? Dando unas descripciones de que incluso decían que los labios y los dientes los había desarrollado como si fuera un pico. O sea, que ya incluso la morfología incluso de la niña pues había cambiado, ¿no?, la fisiología. Decían que comía maíz y coles, que bebía en una taza de café, que golpeaba también los brazos como si estuviera realmente como si fueran alas para comunicarse, y iba dando saltos, no, hacía deposiciones donde quería, totalmente abandonada, y ahora mismo está ingresada, sigue en una institución con otras mujeres con discapacidad y no ha conseguido recuperarse.

eran condenadas era donde precisamente más actuaban los cazadores de brujas. Si actuaban en una zona concreta, pues durante ese periodo de tiempo pues habían más condenas. Pasaba con John Mallet en Cataluña, o pasaba con Matthew Hopkins en Inglaterra, o con otros tantos en otras zonas de Europa, por supuesto. La Inquisición actuaba contra las brujas antes de su propia existencia, se cazaban brujas y después se han seguido cazando brujas, porque seguramente con esa expresión, con la caza de brujas, se han escondido otras cosas. Se han escondido también movimientos contra la libertad, contra la mujer y contra muchísimas cosas. Alfonso Trinidad, ha sido un placer hablar contigo. Pues por supuesto, claro que sí. Además, encantado de estar en La Rosa de los Vientos con vosotros un ratito hablando de este tema. Un abrazo. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. El jueves negro cambió la historia. Es el día que ha marcado el siglo XX. El crack que desencadenó la mayor crisis de la historia. El crack del 24 de octubre de 1929. Nos situamos en la bolsa de Nueva York. Los valores se pierden en pocas horas más de un 10%, la mayor caída jamás producida. Un estornudo en los Estados Unidos, una neumonía en el planeta entero. Así fue el crack del 29 y la posterior depresión de los años 30. El dinero quiso emplearse para hacer dinero, la ambición del poder, el saco que se rompió, la mayor crisis, insistimos, que jamás existió. ¿Qué nos la cuenta? El periodista Alberto de Frutos. La causa principal fue la especulación bancaria que se estaba llevando a cabo en la bolsa desde un tiempo atrás. Fue una especulación sostenida, la expansión de un crédito ilimitado sin tener los recursos suficientes. Y lo que Galbraith, el famoso economista, vino a decir, ¿no? El tema del 29 fue que los Estados Unidos, el pueblo americano, quería hacerse rico en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible. Aún se discuten las causas, aún se discuten los motivos, pero hechos hay uno, y esos hechos nos indican que el mundo entero, a partir de entonces, se oscureció. Se nubló la razón, la historia nos da una lección, la gente se agarró a los fascismos, una ola de intransigencia recorrió el mundo, después llegó la Segunda Guerra Mundial. Este tema, el crack del 29, es uno de los que aborda en este número la revista Historia de Iberia Vieja. La revista Historia, su redactor jefe nos ha atendido allí, en la redacción. La verdad es que los números de la depresión fueron tremendos, más allá del paro. Por ejemplo, ahora se habla en Estados Unidos de un paro inferior al 10%. Hay cifras que indican que el paro que se llegó durante los años 30 en Estados Unidos pudo superar el 40-45%. 26.000 negocios se echaron el cierre, hubo una tasa de suicidios muy alta. La producción industrial, otra cifra interesante, disminuye el 54%, y además hubo un factor ambiental que no se ha estudiado quizás suficientemente bien, que es el famoso Dust Bowl, una sequía en los estados interiores, en la zona de llanura de Estados Unidos, que llevó a la ruina económica a muchísimos agricultores, a muchos campesinos. La depresión fue efectivamente la mayor crisis bursátil del capitalismo, mucho más grave que la que hemos vivido recientemente con la caída de Lehman Brothers, quizá también porque en aquella época había una serie de herramientas al alcance de los principales estados, principalmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, pero o no se quiso o no se pudo aplicar una solución inmediata a esta crisis. Un crack y una crisis, el crack del 29, la crisis de los años 30, que también llegó a España, en donde se produjeron caídas del Producto Interior Bruto de hasta el 30%. Alberto de Frutos, redactor jefe. Afortunadamente, España estaba un poco lejos de aquellos tentáculos macroeconómicos, entonces la dimensión política fue menor que en otros países, por ejemplo, que en Francia o que en Gran Bretaña. Si bien es cierto que la economía española tenía también sus problemas, problemas y que curiosamente en aquel mismo año, 1929-1930, dimite el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, y tal vez, por qué no, la crisis económica, aunque lejanamente inspirada por el crack del 29, impone un cambio en el régimen político. 1931, en las elecciones municipales de abril, la gente castiga al sistema, a la monarquía en aquella época, y apuesta por la república, quizá pensando también que la monarquía, el régimen de Alfonso XIII, había sido en parte responsable de ese aumento de los precios, de esa subida del desempleo y de esa falta de recursos para atajar el problema agrario, que en aquella época era muy grave en España. Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia. Este mes el tema de su portada es La leyenda negra de Carlos II, uno de los temas que aborda, el crack del 29. Os hemos ofrecido pistas, os damos las últimas y resolvemos el concurso. El personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Bueno, pues nadie duda de la maestría y el sello personal de estos pintores, como os he estado comentando, en cada una de sus obras. Todos ellos obtuvieron el reconocimiento como grandes pintores universales mucho más tarde de su fallecimiento. Diego Velázquez se pasó la mayor parte de su vida siendo pintor de cámara en la corte del rey español Felipe IV. Van Gogh lo pasó realmente mal a lo largo de su carrera artística, pero la justicia divina tuvo lugar y hoy en día es uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Por tanto, el personaje de hoy es el tercer candidato. Rembrandt decidió no ir a Italia. Creo que la razón principal es porque tenía confianza en sí mismo, quería formarse él mismo. En muchos aspectos, el deseo de Rembrandt de progresar imita el... En efecto, se trata de Rembrandt van Rijck, un auténtico genio de la pintura que destacó a temprana edad creando su propio taller donde enseñaba a futuros pintores. Pero él se quedó arruinado al final de sus días por una mala gestión de sus bienes. Bueno, ¿y por qué hemos traído a Rembrandt? Pues porque ha sido noticia, ya que el Rijksmuseum en Holanda van a exponer por primera vez juntas casi todas las obras del maestro del siglo de oro. Y es una oportunidad única para aquellos que viajen o vivan cerca de Ámsterdam. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Bueno, hay que decir que hemos tenido bastante despistados a nuestros oyentes porque todos se pensaban que era Van Gogh, claro, arruinado, joven, tal, no sé qué, bueno. Pues no, no era Van Gogh, era Rembrandt. ¿Y quién ha ganado? Pues ha ganado en Twitter Enjirojason, con arroba enjiroj. Así que ya sabes que nos tienes que escribir a rosa.vientos@onda0.es, nos dejas tus datos, nos dices tu dirección y te llegará un detalle del programa con dedicatoria. Personaje oculto de esta noche en La Rosa de los Vientos, Rembrandt. Nos quedan cosas por delante. Vamos a saber la historia real de esa manzana que cayó en la cabeza de Newton y luego llegó una de las teorías científicas más importantes de la historia de la humanidad. Vamos a tener Eureka, Callejón, Señales del Fin del Mundo, con Javier Sevillano, que nos va a comentar cómo están desapareciendo los insectos. Pero antes, las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos hasta las 4 con muchas cosas. El cambio de reinas en la película. La película sobre la historia que cambió Europa. Una historia tremenda. Nos la va a contar en el Callejón José Manuel Escribano. También vamos a tener Eureka Comado Martínez y en esta hora, Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Hoyos y Las Señales del Fin del Mundo. Están desapareciendo los insectos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la Historia. La ciencia moderna, el mundo actual, comenzó cuando se cayó una manzana del árbol y le fue a dar a la cabeza de Isaac Newton. Y él dijo, ¡Eureka! ya sabemos por qué la gente que se cae del piso número 20 le pasa algo. O sea, que ahora cuando te caes dices, me caes, no, es eureka, o sea, y quedas que fenomenal. No, si lo de eureka no es Newton, es Arquímedes, lo que debió decir es Newton, y dice, hostia, que me ha dado. Y eureka debió decirlo Arquímedes porque dijo, hostia, que floto. Y esto lo ha dicho Ana María Vázquez Oise, profesora historiadora. Ana, ¿qué tal? Buenas noches, aquí de cachondeo entre la manzana y el flotado. Bueno, pero ¿qué historia esa que la hemos contado mucho, que la tenemos asimilada en nuestra cultura, pero que parece que no ocurrió, ¿no? Que sí, como la vida misma. ¿Qué? Es que resulta que... Pero no es una leyenda. Ese es el tema, el enigma. Estaba siempre como que era una leyenda, pero según Ana, con toda la información que va a traer hoy, vamos, nos vamos a quedar... Bueno, mucho no, porque hay como 5 líneas, pero luego tengo más cosas. Porque hay un descontrol. Es decir, lo que es la influencia de la casualidad en los descubrimientos científicos. Eso es una maravilla. Pero hay que tener un cerebro bien preparado para aprovechar esa casualidad, ¿eh? Claro. O sea, es como, por ejemplo, estás escribiendo una cosa, estás mirando una cosa y de repente ves un dato, se te enciende la luz y tiras por allí, que es lo que hay. Cualquier investigación que estés haciendo se te puede venir en cualquier momento por esa influencia del dato que acabas de ver y que dices, ¿y esto qué puede ser? Y entonces, lo más curioso es que eso tiene un palabra que se llama serendipia, que es el descubrimiento por casualidad, que yo no lo sabía. Yo había oído hablar de lo que es la serendipia, pero pensaba que era otra cosa hasta que me he tenido que empollar lo de los descubrimientos. Y yo, aparte del descubrimiento del famoso eureka de Arquímedes, cuando descubrió el principio de la hidrostática, que sabéis cómo es, qué significa, que un cuerpo sumergido en el agua desaloja el peso mismo, desaloja en el agua. Es decir, el agua se va y tú te quedas porque es el pesa 70 kilos. Bueno, pues lo que estás haciendo es más o menos, y explicaba así como para facilito, desalojas el mismo agua del volumen que tú tienes. Y ese es el famoso eureka, que significa lo encontré. Pero lo más curioso es que un encontré maravilloso, genial, estupendo y genial, genial, genial, es el descubrimiento de la penicilina, que no sé si sabéis que lo descubrió Fleming por casualidad total y encima por despistado y por desastre total. Y por que tenía moquetes. Claro, porque es que resulta que estaba en el... Era un sabio despistado y se iba dejando las cosas en el laboratorio y de repente creció un moho. Y cuando fue a mirar el experimento que estaba haciendo... O sea, era un sabio despistado y un cochino. Exactamente, no lo quería decir. Claro. Marrano perdió. Porque para que te crezcamos en algo hace falta un tiempo de despistado, ¿eh? No, hombre, por ejemplo, no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez en las duchas que no te das cuenta y de repente dices, y eso negro que hay por ahí, sí. Claro, le pasas como loco con la lejía y se va la porra, ¿no? Pero fijaros qué curioso que además... Eso nos ha pasado, a mí me pasa, hacer un yogur. Y yo me los hago yo, me pongo la yogurtera, les pongo una tapa de plástico y se te olvida el yogur. Y vas un día y dices, jolín, ya está verde. Hombre, un día, después de 3 meses, claro, que se te ha olvidado, ¿no? Hombre, se ha olvidado unas cuantas veces. Pero fijaros que es curioso que parece ser que... Ahora, no se os ocurra comeros un yogur pensando que os estoy tomando penicilina. No, te vas rápidamente al hospital. Claro. Pero, y no se os ocurra tomar un yogur como... Es lo mismo. Tampoco, no, para nada, no se le ocurra a nadie, claro. Pero vamos, como yo he dicho que parece ser el mismo, igual dice uno, oye, que Ana Vázquez dijo que este moho era bueno, pues no lo he dicho, pero os quiero decir con esto que, y esto para los chicos, ¿sabéis una cosa que se descubrió por casualidad? Mi arma, la Viagra. Ajá. Ah, mira tú por dónde, porque resulta que estaban, en 1985, estaban haciendo pruebas con un medicamento para la hipertensión y para la angina de pecho. Ah, eso es que yo pensé que era para el corazón, que es la angina de pecho. Y de repente dijeron, jolí, qué contento está este abuelito. que está aquí tocándoles lo que sea a las enfermeras que, como loco que, y el que, tío que no mi marido deja de ser un vaso dilatador y, claro decían mi marido se ha recuperado de lo suyo de lo que le están tratando no pero de lo otro se le puede dar la angina de pecho le puede dar pero no de pecho. Pues eso, Viagra 1985, descubrimiento por casualidad. ¿Te suena el cornezuelo de Centeno? Sí. Pues ala, que te enteres que también se descubrió por casualidad. No lo descubrieron ni las brujas medievales, ni las que volaban, ni las que iban con escoba, ni las que quemaron, ni nada de nada. En los tiempos modernos, un químico suizo a fines de los años 30 usaba el cornezuelo de Centeno para evitar hemorragias tras los partos, ¿ves? Esto nos interesa a nosotras. Que eso además y, era el pan, ¿no? Que lo dejaban ahí también, que le salía... No, claro, lo que pasa es que, no, el pan no, utilizaban el centeno con el bichillo, que es, vamos, el que es los granitos negros. Claro, pero como hacían a veces pan de centeno y de ahí tiraban. Y este estaba probando, Albert Hofmann, estaba probando... lo de para hacer un antihemorrágico para las parturientas y le cayeron unos granos en el brazo, por lo que sea, pues se pegó un lametón por lo que seriese y le pegó un viaje y ala, como loco, y descubrieron el LSD. Y luego también se descubrió, por casualidad de la buena, una cosa muy importante, que es los rayos X, que además nadie sabe lo que son. Los descubrió Conrad Röntgen, un inglés, en el siglo XIX, y estaba haciendo experimentos con rayos catódicos que se encontró y que una lámina de cartón cubierta con cianuro daba una serie de fluorescencias. Empezó a contárselo a la comunidad mundial del mundo mundial de todos los listos de entonces y se le rieron. Y el tío siguió, dale que te pego, hasta que por fin llegó con una cosa y le sacó la mano y dijeron, ahí va, que se ve, en vez de verse la mano, se ve luego se ve por el dentro. Y claro, y demostró el descubrimiento de los rayos X, que por cierto, nadie sabe lo que son, y por eso se llaman X. Y otro descubrimiento del mundo mundial es la vulcanización de las ruedas, que por eso podemos llevar las ruedas vulcanizadas de los coches, y sobre todo otro, que es una cosa muy curiosa, que es el grafeno, del que se dice que es el material del futuro. Uh-huh. Y se descubrió en 2004, ¿sabéis cómo? ¿Cómo? Pegando celo en un laboratorio para limpiar, que ya sabéis que el celo es como cuando te quitan las pelos, bolillas de un jersey que se te van quitando y tal, pues así descubrieron, les dio por mirar lo que se había pegado al papel celo y descubrieron un nuevo elemento que es nada menos que el grafeno. O sea que fijaros, desde el primer Eureka, que recordamos que es el del pobre, ¿cómo se llama? O sea, Eureka es Arquímedes, sinónimo de coña. ¿El qué? No, sí, es lo encontré. Eureka es lo encontré. Ahí va, lo he encontrado. Pues una coña. Claro. No, es una coña que tiene... No, simplemente... Que vale, ¿no? Pero... Simplemente es que se te enciende la lucecilla... Claro. Y aprovechas... Esto lo he descubierto de coña. Pues hombre, es yo eso, os puedo decir una cosa de coña que nunca me había pasado. Haciendo nata, estar batiendo la nata y de repente dije, se me ha cortado. Ay, fue cuando descubriste mantequilla. O sea, que yo creo que todas estas cosas... Yo dije un Eureka y dijeron, tíralo. Dije, un jamón, que esto está buenísimo. Claro. Es decir, ese fue mi Eureka particular, me parece que estas Navidades, que jamás había hecho mantequilla. Porque cuando sigues batiendo, y estaban haciendo, pues, batiendo la nata para coger el punto. Si pues te Eureka, pasas... Eureka. O sea, que fue curiosísimo. De repente empezó a ponerse duro aquello... Y debió pasar como con la Viagra. Y yo toqué. Es que estaría yo pensando. ¿Qué lo he encontrado? Esto se pone duro. Ay, madre. Ay, qué bien. Sí. Pues si fijaros, lo divertido que es que la anécdota con la que hemos empezado este lío, la contó un amigo de Isaac Newton, que se llamaba William Stickley, en un libro, Memorias de la vida de Isaac Newton, que ha estado guardado hasta 2010. Y no se sabía nada de esta anécdota y todo el mundo pensaba que lo de la manzana de Newton había sido, era una leyenda, la imaginación, ¿no? Pero efectivamente, no os puedo decir si efectivamente manzalazo que te cae, o si fue efectivamente estando en un jardín y viendo, tenía que ser un jardín con manzanas, claro. Pues vio caerse la manzana y dijo, ¿y vos? Y le saltó la chispa. Claro, y dijo, ¿esto por qué será? Y es curioso porque la sensación de la gravedad es rarísimo. Yo cuando veo, por ejemplo, los astronautas cuando están pescando las cosas que se los ve flotando dentro de la cápsula y que están, el agua es un follón, porque el agua, ¿qué hace? ¿Cae para abajo o para arriba o para el medio? O sea, ¿y cómo te lavas también los dientes en una nave espacial? Tienes que pegar un salto. Tendrán que estar entrenados para eso, ¿no? ¿Sí? Pues no lo sé, la verdad. pero tiene que ser complicado. ¿Y cómo te lavas los dientes? ¿Y cómo haces pipí? Pues directamente con una bolsita. Sí, tienen trajes que lo tienen ahí. Claro, ya, pero organizado. El follón del lavado de los dientes habrá que preguntárselo al ministro. Dice, oye, ¿cómo te lavaban los dientes por casualidad? A Pedro Duque, porque claro, es lo del pis y el popó. Vale. Bueno, iba a decir chiclo, pero bueno, claro, la gravedad también influye. Pero lo de beber agua, te pones debajo el chorro. Pues qué divertido. Pues sí, sí. Aquí es que no tenemos el Eureka esta noche, ¿eh? A ver quién me lo cuenta. Lo que ocurre es que en una nave espacial hay momentos en los que se puede, digamos, tocar el botón y hay gravedad. ¿Ah, sí? Claro. Es que tampoco he estado en la... Pero en las fotos no se las toman entonces, ¿eh? Porque no son tan chulas, ¿no? Tienes que probar un tubo de estos de aire. Sí. Que es una maravilla y tienes esa sensación. Yo lo he probado y desde luego merece la pena. Es muy rápido y... ¿Y flotas? Sí, sí, sí, sí, sí. Y subes para arriba y para abajo, sí. Y es fantástico. A mí me da mucho miedo. Yo soy muy terrestre. Yo como Lola Flores, cuando bajo el avión me dan ganas de besar la tierra. Que no tengo alas. O sea, siempre que voy en un avión miro para abajo y digo, madre mía, si Alejandro Magno viese esto, ¿a dónde habría llegado? Pero es imposible, ¿eh? A mí lo del volar es una cosa que me ha llamado la atención siempre, muchísimo. La primera vez que subí en un jumbo, que iba a examinar a Lanzarote o por ahí a Canarias, me quedé mirando el avión desde abajo y le dije a la azafata, digo, hijo, Dios, qué grande es esto, ¿no? Esto vuela. Sí, sí, sí. No he vuelto a volar más que esa vez, pero me parece... De verdad, ¿quién os vuelto a volar más que esa vez? Nunca no, más. No, en Jumbo. Ah, en Jumbo, vale. He volado desde bimotores, claro, a Melilla, de esos que vas, claro, frenando. Pero se acaba de venir de Baleares, ¿o no? Claro, a volar. Por, sí, por eso, exactamente. Y a Melilla y a Ceuta, creo que Ceuta se va, se puede ir en muchas cosas, ¿no? Pero hay línea de helicóptero. Sí. Yo he ido, lo he cogido, sí. Es fantástico. Ay, yo, el viaje. Yo en helicóptero no he viajado, me encantaría. Yo el vuelo más difícil fue también en la isla de La Palma, que aterrizas porque han rebajado un poquillo al lado del mar, y dicen, madre mía, y íbamos directamente en un avión chiquitito, que íbamos con las piernas encogidos totalmente. O sea, un poco más y el avión de pica piedra. Sí, sí, directamente, y lo de Melilla, lo de frena, frena, frena, que frena, eso es tremendo. Pero lo del Jumbo es una sensación que dije, madre mía, esto vuela, y la primera vez que pasé el Atlántico, a mí me daba un miedo que para qué, me dijeron, no, llévate ganchillo, y haces cadeneta y se te quita el susto de tener todo el agua por debajo. No me llegó la cadeneta ni el 14. Yo el primer viaje que... Yo tengo una experiencia de viajar en Jumbo. Es una cosa espectacular porque viajé en Jumbo solo con 10 personas. El Jumbo iba lleno de cosas que luego tuve que descargar. Entonces me acuerdo perfectamente de ese viaje y de lo grande que es un Jumbo. Sí, sí. Pero enorme. Yo en Jumbo anda no. Que no entran cosas. Y hubo que descargarlas. El primer viaje que hice, el primer viaje en avión, 11 horas de avión. Qué horror. Mi primer viaje, o sea, mi arte de avión. Pues yo tenía 2 años, o sea, que hace la tira de Madrid a Barcelona y iba bailando la raspa, creo que me ¿Y gritaste Eureka? No grité eureka, pero en pero el podrías. Jumbo, ¿sabéis quién iba? El Real Madrid, nos dieron una vuelta al Tellen. ¡Anda, no hay! O sea que me acuerdo del Jumbo por eso, y sobre todo porque aquello volase. Impresionante. Juicio de la historia hoy sobre eureka. ¡Eureka! Y voy a decir con Mato Martínez. No, con Ana María Vázquez hoy. Y Serendipia. Muchas gracias. Y Carpe Diem. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Inspiremos. Uno, dos, tres. Expiremos, no expiremos, que es distinto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es decir, vamos a respirar. Porque la respiración es muy importante y hoy os lo vamos a contar en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches. Seguramente alguna vez has oído eso de... respira hondo, ¿no? Ante una situación sí, difícil, claro. Y estresante, ¿no? ¿Verdad que sí? En plan, frena, que se te va el pistón, ¿no? Bueno, pues es que respirar es la primera cosa que hacemos al nacer. Respiramos así como unas 20.000 veces al día, nada más y nada menos. Y todos respiramos, sí, pero no todos lo hacemos igual. De hecho, pues con las prisas de la vida solemos respirar bastante mal, aunque no te lo creas. Y bueno, pero nunca es tarde para aprender a controlar la respiración y respirar bien, ¿no? Y el primer beneficiado será nuestro corazón, porque la respiración y el ritmo cardíaco están íntimamente ligados, ¿no? Por ejemplo, el estrés hace que aumente nuestro ritmo cardíaco y la tensión muscular, ¿no? Que es algo que, bueno, pues no nos viene nada bien. Afecta, pues, negativamente a nuestra salud cardiovascular, la hipertensión, la arteriosclerosis. Pero si aprendemos a controlar nuestra respiración, a respirar bien, podemos controlar también el ritmo cardíaco. Y es tan sencillo como inspirar y expirar lentamente, ¿no? Si lo hacemos, nos relajamos, ¿no? Se relaja nuestra mente, baja el ritmo cardíaco, disminuye la presión arterial, se relajan los músculos. Luego explicaremos además al final, ¿vale? Lo explicaremos al final cómo se hace. Pondremos una práctica, diremos cómo se hace, ¿no? ¿Qué pasa con la respiración y los estados de ánimo? Yo no sé si esto lo has pensado tú alguna vez, si la gente lo ha pensado, ¿no? Esta relación. Bueno, cuando respiramos rápido y fuerte, a veces en buenos momentos, ¿no? También. En momentos de alegría, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí. O de sí. placer. O de placer, bueno. Claro, y no quiere decir que respiremos mal, ¿eh? Ya me has sacado la risa. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa con la respiración y los estados de ánimo? Bueno, pues pasa que las emociones negativas, las preocupaciones, los disgustos, ¿no? Las peleas nos pueden sumir en una maraña de estrés y hacer que empecemos a respirar cada vez más deprisa. A veces, hasta tener un ataque de ansiedad o de pánico, ¿no? Precisamente debido a eso, a la hiperventilación. Yo no sé si los que nos están escuchando han tenido alguna vez un ataque de ansiedad, yo he tenido muchos, y de pánico también, y a veces me sorprendo que hablo con gente que me dicen, pues yo nunca he tenido eso, a mí nunca me ha pasado. Oye, pues no sabéis la suerte que tenéis, me dais envidiaca. Y bueno, pues si el estado de ánimo descoloca nuestra respiración, hagamos lo contrario, hagamos que la respiración nos ayude a modular nuestro estado de ánimo. Porque Martin Paulus, de la Universidad de California, en un artículo que publicó en la revista Depression and Anxiety, dijo eso, que la respiración puede ser, ¿no? Nos puede servir como una herramienta experimental para influir en los niveles de ansiedad. Esto es muy interesante. Al respirar profundamente le estamos diciendo a nuestro cerebro que todo está bien, ¿no? Y al final, pues este pues se lo creerá, ¿no? Respirar profundamente nos relaja, sí. Está demostrado y la culpa la tienen unas 350 neuronas que se encuentran en el tronco del encéfalo. Cuanto más rápido respiramos, más activas están, ¿no? Y cuanto más despacio lo hacemos, más tranquilillas están. Y estas bichas, pues, son muy importantes porque envían señales a un área cerebral involucrada precisamente en la respuesta al cuerpo ante el estrés y el pánico, ¿no? Ese estudio fue publicado también en la Universidad de Stanford, en la revista Science. Y es así de interesante, ¿no? Pero bueno, también nos puede ayudar a muchas otras cosas respirar bien. Por ejemplo, pues por por ejemplo, cuando no podemos dormir, ¿no? Esto que dices, no puedo dormir, cerebro, para de pensar, o sea, esto que dices ahí, que tengo mil de preocupaciones, que dices, apágate ya, que quiero dormir, ¿no? Y cuanto más te pasa, más... Que deje de hablar la voz de la conciencia, que se calle ya, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Y hay un estudio de la Universidad Southern de California, publicado en la revista JAMA, que dice que la respiración consciente ayuda a luchar contra el insomnio y dormir mejor. Una de las cosas que más nos estresa a los periodistas y a las personas que trabajamos en los medios, ¿no? Como tú y yo, son las fechas de entrega, ¿no? Y los días de cierre, ¿no? Que tengo que cerrar este día, cierra la revista, que tengo que entregar este artículo, que el programa sale ahora, las noticias, no sé qué. Bueno, es eso, ¿no? A mucha gente, pues estudiantes, el día que tienen que entregar el trabajo, etcétera, pues hay numerosos estudios que apuntan a los beneficios de la respiración diafragmática para luchar contra ese estrés, ¿no? Bien, vamos a explicar cómo se hace, porque yo sé que tú lo sabes, Bruno, porque yo sé que tú has hecho mucho yoga. Mucha gente habla de eso, ¿eh? Respiración en diafragmática, que en el fondo es respirar con el diafragma, es justito lo que está bajo de los pulmones. Llenar el estómago, básicamente. Exactamente, tú lo has dicho, tú tienes mucha experiencia en eso, yo lo sé. Pues, ¿qué es la respiración diafragmática? Lo acabas de decir. ¿Tú sabes cuando los bebés están ahí durmiendo tan a gustito y vemos que les sube y les baja la barriguita? Pues eso es, ¿no? Sí. Eso es, y eso debería ser, ¿no? Siempre, pero la vorágine de la vida pues hace que acabemos perdiendo esa costumbre de respirar así y, bueno, ¿cómo se hace? Pues mira, vamos a poner un ejercicio fácil. Nosotros estamos sentados, pero yo sé que muchos de nuestros oyentes nos escuchan a veces desde la cama, tumbados, ¿no? El que esté sentado, pues el que esté tumbado, pues el que esté de pie. Nos ponemos una mano en el pecho y otra en la barriguita, en el estómago, ¿no? Y lo primero que hacemos es, pues para relajarnos, hacer 3 respiraciones profundas, ¿no? Inspiramos profundamente 3 veces y luego lo que intentamos hacer es que al inspirar el aire lentamente, importante, llenemos la barriguita y que el pecho no se mueva. Intentad hacerlo sin que el pecho se mueva y lo que se mueva sea la barriguita, ¿no? Uh-huh. Llenadla y vaciadla. Así es como se hace, eso es la respiración diafragmática. Y luego, a la hora de controlarlo, ¿no? Y de relajarnos, veréis qué fácil que es también, ¿no? Desacelerar el ritmo cardíaco y hacer todas estas cosas de las que estábamos hablando. Se puede utilizar también para hacer meditación consciente centrada en la respiración, y hasta para cultivar la paciencia, creo yo. Mira, vamos allá. Lo que hay que hacer es, pues, nuevamente, ¿no? Inspiramos hondo 3 veces, ¿no? Respiramos 3 respiraciones completas, ¿no? Es decir, soltamos, lo hacemos, ¿no? Y luego lo que hacemos es inspirar, lo has hecho tú al principio, Bruno, inspiramos y contamos. 1, 2, 3, 4 y retenemos, aguantamos un poquito el aire y soltamos. 3, 2, 1, pequeña pausa y volvemos a hacer lo mismo. Inspiramos 1, 2, 3, 4, pausa de 4 segundos también, lo alargamos lo máximo, expiramos y seguimos haciendo eso. Y al final, pues, te dejas envolver por una sensación de calma y de quietud, ¿no? Por ese momento presente, permitiendo un poco que las cosas sean como son y es absolutamente relajante. Yo recomiendo muchísimo a los oyentes que lo prueben, si no lo han hecho nunca, lo practiquen y vean que realmente pues te sientes mucho mejor. Solo hace falta a veces mirar un poquito a la gente que por algo que tenga ellos consideras que esa persona es pacífica, relajada. Seguramente respira bien, le vemos caminar y camina respirando bien. Y no es una cosa que haga forzadamente y que lo ensaye, sino que le sale solo. Y cuando nos queremos parecer a esa persona, estamos haciendo bien. Y normalmente la gente que consideramos nerviosa, intranquila, respira mal, anda sin respirar bien, aguantando la respiración, si imitamos al de enfrente, imitamos en función de cómo creemos que es y cómo es lo que nos transmite, seguramente es bueno para la respiración, porque esa persona a la que nos fijamos y que hemos colocado en un pedestal, respira bien, normalmente, ¿eh? Pues estoy de acuerdo contigo. Y además, pues normalmente, sabes que respiramos un poco así mal, antropicones y deprisa, que no llenamos, a lo mejor no aprovechamos nuestra capacidad. En definitiva, que no nos oxigenamos porque ya tenemos puesto el piloto automático, ¿vale? Y respiramos así de mal. Pero si practicamos y hacemos estos ejercicios y aprendemos a hacerlo, al final nos ponemos en ese otro piloto automático también y acabaremos siendo como esa persona que tú decías, ¿no? Ese modelo que respira plácidamente y relajadamente y como hay que hacerlo, ¿no? De todas formas, hay una excepción. Un buen respirar o lo que está detrás de la respiración durante un orgasmo, el placer, es hiperventilación, es respirar rápido, respirar mal. Ahí que se nos agite lo que sea. Porque nadie tiene un orgasmo respirando bien. No, hombre, y también hay que hacer deporte y, a ver, ¿qué quiere decir? Que la respiración se nos acelerará en muchos otros momentos preciosos y saludables de la vida, ¿no? Pues como tú lo has dicho, pues manteniendo relaciones sexuales, haciendo deporte, claro, estando contentos. Es el contexto, ¿no? Claro, exactamente, claro. ¿No? Lo que estamos hablando es un poco de respirar adecuadamente o tratar de controlar nuestro estado de ánimo y sobre todo nuestro ritmo cardíaco, relajarnos mediante la respiración, pues... Eso, en casos en los que pues no puedes dormir, tienes insomnio, estás estresado, ¿no? Porque el estrés no es bueno, es un gran enemigo para nuestra salud, ¿no? Empezando por nuestra salud cardiovascular. Y ese es el contexto en el que un poco estamos recomendando estos ejercicios. Y es que además es respirar bien de normal cuando por el contexto tenemos que respirar rápido, hiperventilar. Y eso sí, para que esa respiración sea buena y mejor, hace falta que el 99,9% del tiempo que estamos, entre comillas, normal, respiremos bien. Uh-huh. Exacto. Digamos que esa es la pauta. Con lo cual, la gente que respire y respire bien y profundamente y respire un poquito, que me ha gustado ese ejemplo que ponías, como cuando se ve a un niño dormir y descansar plácidamente, bueno, pues intentando imitarlo. Así hemos ido todos y así respirábamos y así podemos seguir respirando si no lo probaremos plácidamente. Respirar, 1, 2, 3. 1, 2, 3, expirar con S, con S, no con X. Otro día hablaremos de eso. Bueno, Mado Martínez, muchas gracias. Un abrazo enorme. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. ¿Cuánta actualidad hay? ¿Cuántas hay noticias? ¿Cuántas informaciones? En el séptimo arte que tocamos aquí con José Manuel Escribano en su callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Entre las muchas informaciones está una espectacular, que es el estreno hace muy pocas horas de una película. Historia, leyenda, realidad. Ahora séptimo arte, la película se titula y ahora hablamos sobre ella. Vamos a hacer el comentario. La película es Cambio de Reinas. El futuro de Europa está en juego. El rey de España puede ser imprevisible. ¿Qué dicen nuestros espías? Vuestra hija se aclimata con dificultad a España. Lo contrario me habría sorprendido. ¡No! Habría sido un rey patético, cobarde. Se requiere un heredero urgentemente. Temo que la infanta es muy pequeña. Alejaos de esta niña. Pero me amáis, ¿verdad? Un suceso real ocurrió hace varios siglos en Europa. España mandó la futura reina a Francia. Francia mandó la futura reina a España. Un cambio de reinas. Ahora llega al cine esta historia que, aunque parezca tremenda y real, no ocurrió de verdad. José Manuel. Efectivamente, naturalmente que ocurrió de verdad este cambio de reinas. Bueno, la película la ha dirigido Marc Duguin, la producción es de Patrick Andrei y de Jean-Pierre Lemal, el guión del propio director de Marc Duguin junto con Chantal Thomas y los protagonistas Lambert Wilson, quizá el más conocido de todo el reparto, Igor Van Dessel, Ana María Bartolomé. Bueno, este director, Marc Duguin, es francés, pero nació en Senegal en el año 57. Es un cineasta y también un escritor muy interesado por la historia, la verdad. Ha dirigido una ejecución ordinaria, La Bonne de Femme y La Maledición de Edgar, estas dos últimas para la televisión gala, y ahora este relato a caballo entre España y Francia, entre las monarquías de España y Francia en el siglo XVIII, que parte de una novela de Chantal Thomas, la co-guionista, y que cuenta cómo en 1721 reina en Francia Luis XV, que tiene entonces 11 años. Naturalmente hay un regente, que es Felipe de Orleans, y este hombre idea un plan que le permita pues mantener la paz con España, todavía herida por la sangría de la Guerra de Sucesión, y le ofrece al rey Felipe V casar a su propia hija, la hija del regente, que tenía 12 años, con Luis, de 14 años, que era el heredero del trono de España. La verdad, que eran unos críos, ¿no? Pero lo peor es que al mismo tiempo le ofrece también casar a la hermana del infante español, la infanta Mariana Victoria, que tenía 4 años, con el rey francés. Es, claro, una doble alianza matrimonial, un cambio de reinas, efectivamente, que es acogido con enorme agrado en la corte española. Bueno, la película de Duguin, aunque yo creo que ha puesto a estas muchachas un poquito más mayores de lo que era la edad real, pero la película lo que sí muestra desde los primeros compases es un exquisito cuidado en la recreación de escenarios y personajes, y el mayor interés, claro, reside en la media docena de caracteres que vertebran el argumento: las dos reinas niñas, sus jóvenes maridos y, sobre ambas parejas, las figuras paternales, una más que otra, del regente francés y el rey de España. Bueno, la reina, la futura reina niña Mariana Victoria solo tiene edad para jugar a las muñecas pues con otras niñas en los suntuosos salones de Versalles. Y Luis XV, un chaval que no sabe nada de la vida, la ignora absolutamente. Por su parte, la adolescente Luisa Isabel, la hija del regente, llega a la corte de Madrid enojada, asustada y rebelde a los requerimientos de su futuro esposo, un joven de carácter dubitativo, sin más personalidad que la que le marcan sus padres. Los reyes de España, un Felipe V oscuro, poco tolerante y exageradamente religioso, y los políticos y cortesanos que rodean al joven rey francés están retratados también con minuciosidad y un muy alto grado de intención política y moral. Cambio de reinas es una crónica pormenorizada de la vecindad hispano-francesa en esos años iniciales del siglo XVIII, una etapa clave en la construcción de ambos países y también de Europa, como dicen en el tráiler. Marc Duguin acierta plenamente en el diseño de la narración, que pasa de un lugar al otro, de una a otra pareja. La verdad es que excelente los jóvenes protagonistas, muy bien arropados por secundarios siempre eficaces, con la habilidad de que el hilo que enlaza ambos escenarios esté siempre presente. Como decía, el aspecto formal de la película es impecable. Los ambientes palatinos, los detalles domésticos o protocolarios, todo está retratado con una exactitud que revela la aplicación en la documentación. Pero lo más importante es que el argumento también respira verdad. La verdad de la vida en las cortes de unos reinos, sucesivamente enemigos y aliados, pobladas por personajes que hacen de la intriga su razón de ser, o que habitan tronos y doseles sin comprender exactamente el sentido de su existencia. ¿Qué historia la que narra esta película? Una historia real, una historia que se ve perfectamente en la película, la juventud. Eran niños, esas personas que alguien decide por ellos, que van a ser reyes, que se van a casar y que para conocer a tu mujer y a tu marido tienes que irte muy lejos para que le digas hola y luego al altar. Era tremendo, ¿eh? Sí. Tremendo, tremendo. Hay una escena en la película en que las dos jovencitas reinas, una muchísimo más, ¿no?, se cruzan en el camino, claro, porque una sube, la otra baja, y hay una escena en que las dos se ven, se conocen, se miran, la verdad es que las dos, sin saber muy bien qué es lo que está pasando, y a continuación, pues cogen el camino contrario, la una otra vez para arriba, y la otra nuevamente para abajo. Realmente, y además, no solo eso, sino que la conclusión de la película, que también es la conclusión de la histórica, y de la historia, y que, para el que no lo sepa, no vamos a contar, es realmente sensacional. Cambio de reinas, la historia hecha película. Una historia fascinante como fascinante es la actualidad. Fascinante y triste porque esta mañana hemos sabido el fallecimiento de uno de los grandes actores alemán, conocido por el hundimiento, por el papel extraordinario que hizo de Adolf Hitler en esa película, un actor alemán, Bruno Ganz. Efectivamente, a los 77, casi 78 años iba a cumplir, realmente joven de todas maneras para el arte y para la pantalla, se nos ha ido Bruno Ganz, un actor realmente sensacional. Bruno, fíjate, debutó con escasos 20 años con El hombre de sombrero negro, luego lo vimos en La marquesa de Odell y Rome, y yo lo descubrí, sinceramente, con El amigo americano, ¿no? Su primera colaboración con Wim Wenders del año 77, pero luego Bruno Ganz ha trabajado con Petersen, con Schaffner, Los niños del Brasil, con Herzog y Schlondorf, dos de los grandes directores alemanes, con Alain Tanné, estuvo en España rodando con Chavarri El río de oro, después dos colaboraciones más con Wenders extraordinarias, El río, El cielo sobre Berlín y Tan lejos, tan cerca, y francamente esa película descomunal de hace 15 años en 2004, El hundimiento, la película de Olivier Hirschbiegel, con un papel de Adolf Hitler descomunal, vamos, el mejor Hitler hasta la fecha, y creo que de todas maneras no podrá ser superado en ningún momento. Ha seguido haciendo cine, por supuesto, Bruno Ganz, con Angelopoulos, con Coppola, Remember de Anton Egoyan, lo acabamos de ver hace muy pocas semanas en La casa de Jack de Lars von Trier, y quedan dos películas solamente ya por estrenar: Red Gun, la película de Terrence Malick, y El fabricante de tabaco, en el que interpreta el papel de Sigmund Freud, en el que seguramente también estará extraordinario. Bruno Ganz era un actor que llenaba la pantalla, su cara tenía, su mirada tenía un magnetismo, una presencia tal que era imposible no reconocer el arte, la categoría de este actor extraordinario, un grandísimo actor europeo que nos ha dejado antes de tiempo y que además en el festival, en el final del Festival de Berlín, pues ha tenido de luto la fiesta final con el palmarés del festival. Y es que además Bruno Ganz era un actor extraordinario y muy unido a Berlín, que también es actualidad, porque ya se ha sabido cuáles son los premiados, nos lo comentabas la semana pasada, ese festival, el más importante, el cine, el Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, es uno de los festivales posiblemente el más importante y el más cinematográfico que existe en el mundo. Sí, sí, el más serio, sin ninguna duda, ¿no? Otros a lo mejor tienen pelín más de glamour, pero este es un festival sensacional. Bueno, pues Juliette Binoche, la presidenta del jurado, ha dado a conocer el palmarés que ha otorgado el Oso de Oro a la película Sinonimes, la película israelí de Nadar Lapid, el Oso de Plata y Gran Premio del Jurado, casi casi con la misma categoría del Oso de Oro, ha sido para Gracias a Dios, la película de François Ozon, el Oso de Plata, la mejor dirección, para Angela Schenelec, por I Was at Home But. Los premios de interpretación han sido el femenino para Zhong Mei y el masculino para Wang Jingchun, por la película So Long My Song, del chino Wang Xiaoxuan. Los dos protagonistas de la película han ganado los premios de interpretación. Y el Oso de Plata, de entre los más importantes del palmarés, al mejor guión, ha sido para el italiano Claudio Giovanesi, por La paranza del Bambini. Acabó Berlín, hay que esperar al año que viene, pero ha sido, sin ninguna duda, un grandísimo festival. El Festival de Cine de Berlín, unas semanas antes, ya se van conociendo cosas, el gran Festival de Cine Español que va a ser en Málaga, una vez más. Claro, el Festival de Málaga a partir del 15 de marzo, pero ya sabemos algunas cositas, por ejemplo, que Cecilia Roth y Raúl Arévalo serán homenajeados en el propio festival. Ella recibirá el premio Retrospectiva Málaga Hoy. A Cecilia Roth la hemos visto recientemente en El Ángel y está en el inmediato estreno de premio Almodóvar, de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. Y Raúl Arévalo recibirá el premio Málaga Talent como reconocimiento a su trabajo y también para impulsar su carrera de director, aunque hasta ahora solo está compuesta por Tarde para la Ira. Y también sabemos que Dani Rovira estará en la inauguración y en la clausura. La inauguración con Taxi a Gibraltar, la película de Alejo Fla, y en la clausura con Los Japón, de Álvaro Díaz Lorenzo. Las dos van a la sección oficial, pero fuera de concurso, ellos sabrán por qué. Bueno, Taxi a Gibraltar cuenta un viaje delirante en busca del oro, que se supone que está escondido en el Peñón, con Joaquín Furriel e Ingrid García, de García Johnson, de coprotagonistas, y Los Japón, que está con María León, relata la vida del heredero al trono del país del sol naciente, que resulta ser un vecino de Corea del Río, de 37 años, que responde al nombre de Paco Japón, que yo creo que este es el personaje que va a hacer Rovira. Rovira va a recibir un homenaje en el festival por su labor como embajador de Málaga, yo creo que con Antonio Banderas, pues forman la pareja de auténticos valedores y embajadores de Málaga en todo el mundo. Y además, uno de ellos precisamente es actor. El Festival de Cine de Málaga, dentro de muy pocos días, se va a celebrar. Se ha sabido hoy el palmarés del Festival de Cine de Berlín. Y ahora mismo vamos a conocer el Super 10. La gran lista que nos ofrece aquí semana tras semana en su callejón José Manuel Escribano. Una lista que nos pone en el número 10 esta semana. Bueno, pues vuelve a la lista El vicio del poder. Se conoce que con la llegada ya cercana de los Oscars, estas películas vuelven a revitalizar. Estaba en el 12, ha subido al 10 la película de Adam McKay con Christian Bale en ese personaje sensacional del vicepresidente Dick Cheney. Uno de los premios importantes va a ser ese que muchos dicen que se lo va a llevar o se lo puede llevar Christian Bale, el de mejor actor. Y la película, esta película es una de las que se encuentra ahí como candidata a ganar o varios Oscar. Unos Oscar que van a ser dentro de una semana. Pues sí, de la madrugada del domingo al lunes próximo. Ahí estamos ya absolutamente en capilla. En el puesto número 9... Bueno, pues también vuelve a la lista Creed 2, la leyenda de Rocky, la película de Steven Caple Jr. con Michael Jordan y, por supuesto, Sylvester Stallone. Del 11 al 9, dos semanas en la lista. ¿En el 8? Entre dos aguas, la película española, una de las que mejores aguanta, la película de Isaac y la Cuesta, 11 semanas en el Super 10, ha bajado un puestecito. ¿7? Bueno, pues también ha bajado un puestecito la otra película española, Bajo el mismo techo, de Juana Macías, con Jordi Sánchez, Silvia Abril, dos semanas en la lista, como digo, bajando del 6 al 7. En el puesto número 6... Pues aquí tenemos a la película de la semana, que es una película de animación. No es que sea muy original, porque ya hemos visto otras, pero de luego es espectacular. La Lego Película 2, de Mike Mitchell, como digo, película de animación para todos los públicos. En el puesto número 5... Roma, de Alfonso Cuarón, ha bajado un puestecito, pero es Super 10. 10 semanas en la lista, y hay que recordar que esta película prácticamente está estrenada en 2 o 3 salas nada más en España. Todos los demás tienen que verla por Netflix. 10 semanas en el Super 10 para Roma, de Alfonso Cuarón. 4. Green Book, otra de las favoritas para los Oscar. 2 semanas en la lista, ha subido un puesto la película de Peter Farrelly con unos estupendos Viggo Mortensen y Mahershala Ali. En el 3... Bueno, pues aquí encontramos La favorita. Se ha caído desde el 1 al 3 la película de Yorgos Lanthimos con estas tres grandes diosas de la pantalla: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz. 4 semanas en el Super 10. Qué interesante está ese Super 10 cambiante. La película favorita para los Oscars como la favorita en el puesto número 3. Y esta semana en el puesto número 2... Cold War, la película de Pavel Pavlikovsky con Thomas Scott, Joanna Kulik, ahora mismo la película más veterana en el Super 10, 19 semanas en la lista. ¿Y en el puesto número 1? Pues recupera el puesto de honor Un asunto de familia, después de 4 semanas en el exilio, la película del maestro Hirokazu Koreeda, 8 semanas en el Super 10, realmente una película sensacional. Para mi modesto entender, una obra maestra, Bruno. Comentaremos y hablaremos más sobre los Oscar en la jornada previa, la próxima vez en el callejón. Hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir. La primera y más importante para nosotros y para mí es que el Oscar importante no es a mejor película este año, sino a mejor película de habla no inglesa, porque las mejores películas son de habla no inglesa, y este Super 10 lo demuestra. Y la presencia española, que es la de Sorogoyen, bueno, esta semana ha habido polémica porque va a haber varios premios, sí, en los cuales está él, varios premios que se van a dar, pero no se van a dar, no se van a conocer. Bueno, una historia tremenda, Un auténtico disparate, Bruno, que precisamente la publicidad ocupe, no digo ya el corto argumental de ficción, que a nosotros nos interesa extraordinariamente, pero es que hay premios como el de la mejor fotografía que no se van a ver, se van a otorgar allí en el escenario mientras la publicidad. Realmente, esto de los premios, los grandes premios, los Goya, los Oscars, los BAFTA, tal, yo creo que están perdiendo un poquito el norte. No sé si por querer hacer cada vez más espectacular, porque la televisión no se lo sienta, porque lo vea más gente, pero se está perdiendo un poquito, yo creo que la esencia fundamental, que es que todo el mundo podamos disfrutar de la entrega, del recibimiento de estos grandísimos premios. Nada menos que de los Oscars estamos hablando. sí ha dicho mucho, y bueno, quizá esa crítica es válida, que las ceremonias de los Oscars en este caso son un poquito largas. Pues sí. Pero si les quieren recortar, que quiten gilipolleces y que no quiten premios, ¿no? Naturalmente. Pues claro que sí, por supuesto que sí. Estas ceremonias todas tienen seguramente demasiado relleno, y algo en lo que verdaderamente siempre se insiste y que nunca se lleva a cabo efectivamente, es cortar esas larguísimas charlas de agradecimiento. Creo que en eso hay que ponerse serio y decir, miren usted, tienen ustedes un minuto, y es un minuto, es un minuto. Salte un apagón, lo que sea. Y de esa manera la gala, a la segunda vez que lo hicieran, todas estas galas recobrarían muchísimo ritmo y serían más fáciles de ver, sin ninguna duda. Sí, y hablaremos contigo, José Manuel, muy poquitas horas antes de los Oscars. Llega la fecha grande de la entrega de los premios más espectaculares, los Oscars, aquí en el Callejón de José Manuel Escribano. Gracias, José Manuel. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Los insectos están desapareciendo en menos de 100 años y ya no quedarán. Es más grave de lo que parece, es una auténtica desgracia, es una auténtica señal del fin del mundo, como las que nos cuenta aquí Javier Sevillano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Mejor o peor que los insectos? No mucho mejor, ¿eh? No mucho mejor. 100 años nos quedan, ¿eh? Pues sí, eso es lo que calculan en un estudio que se ha publicado recientemente en Biological Conservation, cuyos autores es uno de ellos es el español Francisco Sánchez Bayo, que es investigador de la Universidad de Sydney en Australia, y del que es también coautor el miembro de la Academia China de Ciencias Agrícolas, Chris Wichuis, creo que se dice. No me preguntes cómo se dice, porque que ya te veo venir, Silvia. Bueno, pues estos dos señores han realizado un estudio en el que se han apoyado en 73 informes sobre poblaciones de insectos de todo el mundo, informes que ya existían, informes que se han ido actualizando durante todo el estudio, y han llegado a la conclusión de que las especies, los insectos se están extinguiendo a una velocidad tremenda, una velocidad de un 45, el 41% de las especies están en declive. Ay. Y el 33% están ya en peligro de extinción. Y todo es debido, pues, a lo de siempre, la acción humana, la acción desmesurada humana sobre el planeta, y el cambio climático, que también es proviene de esta acción humana, pues también está incidiendo de forma negativa y acentuando esta desaparición de los insectos. ¿Qué especie, dentro de los insectos, qué órdenes son las que más están afectadas? Pues los lepidópteros, que son las mariposas, están desapareciendo a un ritmo de un 53%. Luego, por ejemplo, los heminópteros como abejas, avispas y hormigas, pues también están bastante afectados. Por ejemplo, las abejas, concretamente, en un 46%. Hemos hablado, ¿no?, una ocasión de desaparición de las abejas. Y todo esto lo que tiene que ver es que la biodiversidad, todo el ciclo de la naturaleza, cambia. Claro, la cadena trófica, claro, totalmente se ve plenamente afectada. Sí, sí. Nosotros pensamos que los insectos, pues, son seres menores, pero es que están en la base. Dañinos incluso muchas veces. ¿No? Pero es que están en la base, son la base de toda esta cadena alimenticia. Sin insectos no hay polinización. Las plantas... sin insectos no hay bichos. No hay bichos. Es decir, bichos a los humanos. Es lo que estos expertos llaman el efecto cascada hacia arriba, ¿no? Es decir, en esta pirámide alimenticia, en esta cadena trófica, al desaparecer estas grandes cantidades de insectos, muchas plantas no van a poder polinizarse, claro, evidentemente. Al no poder polinizarse, la agricultura va a caer en picado de forma brutal en cuanto desaparezcan, en cuanto se cumplan estas, digamos, predicciones de los científicos que estos invertebrados desaparecerán en tan solo 100 años. Dentro de 100 años, una gran cantidad de insectos desaparecerán, ¿no? Teniendo en cuenta que son la base de todo esto, según vamos escalando en esa cadena alimenticia, cada vez va a faltar más alimento para todo el mundo, para los mamíferos y dentro de los mamíferos también el ser humano, por supuesto. Todo es debido a ello, pues a lo que hemos comentado, el cambio climático, la acción del hombre, fundamentalmente y muy importante por la acción específica de los insecticidas. Desde hace ya muchos años se combaten las plagas de insectos en la agricultura por la agricultura intensiva, haciendo desaparecer, digamos, de forma totalmente sin control o abusiva a todo tipo de insecto que afecte a una agricultura intensiva, es decir, una agricultura excesiva. Y además todo esto va a provocar una escasez y provocará también que, como consecuencia de esa escasez, el precio que se paga en las bolsas por los productos, por los futuros de alimentos, sean cada vez más mayores, con lo cual habrá una separación y los ricos accederán a alimentos a los que queden y los pobres se van a poder quedar sin comer. Además, también este estudio constata que no solo son los insectos como, digamos, tradicionalmente los conocemos, los que están muy afectados, sino también hay cuatro órdenes de insectos acuáticos que también están muy y seriamente afectados, con lo cual, digamos que también la vida de estos animales en el medio acuático está muy afectada, con lo cual también otros animales que dependen de ellos para la alimentación, como por ejemplo los peces, y aparte de las funciones que realizan en regeneración del suelo, uh-huh, y regeneración también de aguas en determinados insectos, lo que va a hacer es que cada vez haya menos posibilidad de alimentos para escoger y también incluso alimentos acuáticos como peces en determinadas especies y que se alimentan fundamentalmente de los insectos y que pululan por el agua. Y lo curioso es que en otras ocasiones están utilizando los científicos a los propios insectos, los modifican genéticamente pues para, yo que sé, comer plásticos, destruir una serie de cosas de contaminación. Exacto. Y el otro día, la verdad es que daba un poquito de grima, pero había una granja de moscas, moscas gigantes, negras, exacto, tremendas. Es que lo que no podemos es vivir sin insectos, ¿no? Por muy asquerosos que nos parezcan o todo esto, ¿no? Y no podemos vivir sin insectos porque no podemos porque vivir sin insectos, pero podemos vivir sin humanos, ¿eh? Sin humanos, bueno, sin algunos. por eso. Sin alguno que otro. Son animales fundamentales para reciclar nosotros, ¿no?, muchos nutrientes, para mantener suelos, para mantener la base sobre la que está establecida el resto de la vida en este planeta. Los insectos están desapareciendo, es una de las señales del fin del mundo que Javier Sevillano nos cuenta aquí. Javier, muchas gracias. A vosotros. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 de la madrugada a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana.